Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Bueno, acá estamos, che. Como de costumbre, estos muchachos camperos me dan vuelta el micrófono. Ay, qué linda la gente de campo. Qué linda la gente de campo. Ahí está, no le desenchufe, no le ay, perdón. No le toque el pituto del Frade, que mira la cara que le pone. Me dejó sordo. A ver cómo estoy yo. Muy bien. Disculpen, estoy bien. Estos comienzos son un poco caóticos, pero estamos organizando. ¿Cómo le va el novio de América? Muy bien. El novio de América. Ahora me dicen el novio de América. ¿Eh? ¿Qué apodo? Sí. ¿Qué lo parió? No me hagan hablar de movida de eso, porque a mí me trajo algunas satisfacciones y muchos percances. Esto de andar besando gente por televisión, pero bueno. Ahora, no, ¿qué no se le ocurre besar? Es una ¿cómo se sintió su compañero? Ustedes saben que con Matías, te estamos hablando de un episodio ocurrido en el programa donde yo trabajo, por las noches, de lunes a viernes, Duro de Domar. Sí, ya me están subiendo la cortina, tómatela. Así me gusta. En donde, con una justificación que yo creo era entendible, el otro día procedí a romperle la boca a un compañero mío. ¿Y con qué efusividad? Porque no fue solamente un piquito o un choque de labios, fue una agarrada de cara. Y fue un beso apasionado. Sí. Oh, muy efusivo. Y me la banqué, viejo. Y lo expliqué también y todo. Pero todo esto me trajo aparejado algunas cuestiones familiares. Incluso mi hijo me desconoció públicamente. Sí, es una calamidad lo que me está pasando, pero bueno, no importa, uno tiene que morir por el imperio de las ideas, ¿eh? Así que hay que bancar, hay que resistir, y no precisamente en este caso por una cuestión de condición sexual, sino por una posición, por una idea que uno tiene de defender la libertad de la gente que, en este caso, contra aquellas personas que con indicadores de pacatería preocupantes se creen los dueños de decidir qué es lo que da asco y qué es lo que no da asco en la televisión y en la vida. Pero bueno, al margen de esto, me gustaría comenzar el programa no hablando de estas cuestiones, sino de otras que también tienen que ver con decisiones de vida que te colocan en un lugar del que no te pueden sacar aunque te quieran embarrar. Y me refiero a lo que pasó esta semana en la provincia de Santa Fe, en donde, como en todos los distritos, diputados, senadores, algunas provincias tienen solamente una cámara, otras tienen dos, asumieron sus bancas, deben haber jurado por Dios, por la patria, por los santos evangelios, por las constituciones. Pero en Santa Fe se produjo una situación triste, lamentable, de la cual mi amigo, mi compañero querido Carlos Del Frade, es un involuntario protagonista. En Santa Fe se cercenó el derecho a que 60.000 ciudadanos puedan colocar en ese Congreso, en ese Parlamento, el de la provincia de Santa Fe, a la persona a la que habían elegido para que los representara. Este es Carlos Del Frade, el tipo que se banca, entre otras cosas, que el sistema político santafesino le dé la espalda en una connivencia peligrosa de sectores que uno imagina no deberían estar juntos. Uno a priori en el manual los tiene catalogados como agua y aceite, y sin embargo, en este revoltijo, en esta Biblia y Calefón que también describía Disépolo, parece que no están tan separados y que juegan con una peligrosa sintonía en detrimento de los intereses, en este caso, del pueblo santafesino. Yo quería decir esto Carlos va a explicar algunos detalles, seguramente, si tiene ganas, si no hablaremos de otros temas, de lo que pasó esta semana. Pero a mí me conmovió mucho esa imagen de Carlos en las escalinatas del edificio donde sesionan los diputados y los senadores santafesinos, donde supuestamente llevan adelante prácticas democráticas, ninguneando lo más soberano que tiene la democracia, que es el voto popular. Así que quería arrancar el programa contándoles esto, que seguramente los medios nacionales no van a reflejar. Tímidamente algún medio local, algún medio santafesino lo ha colocado en algún espacio, en mayor o menor medida, ha tenido mínima repercusión en relación a lo que nosotros consideramos que debiera tener, y por eso queríamos hacer la tapa de nuestro programa con esto. Bueno, muchas gracias. En relación a eso, quizás la metáfora más clara tenga que ver con un libro con el cual vos trabajaste mucho, que es el libro de Miguel Bonazo, El Palacio y la Calle, Mauro, porque tuve esa sensación muchas veces cuando iba con megáfono o micrófono en mano frente a los palacios de los tribunales provinciales, tanto en la ciudad de Rosario como en Santa Fe, en donde por supuesto te impedían el ingreso, y vos le hablabas a las paredes, a las monumentales paredes de esos grandes edificios que se definen a sí mismos como los palacios de justicia o el palacio de las leyes. Y ayer en la legislatura provincial, como vos bien decías, cuando estaban a punto de prestar juramento los nuevos diputados y senadores electos, fuimos nosotros porque fuimos elegidos por el pueblo, pero un decreto de la dictadura todavía vigente, a 28 años de recuperada la democracia, nos impide estar allí. Entonces lo más emblemático fue eso, cerraron las puertas de la legislatura, en donde supuestamente están los representantes del pueblo, pusieron un cordón policial y nosotros una vez más nos quedamos en la calle. Adentro se quedaron los que negociaban en la mesa chica el destino de miles y miles de votos, en donde se volvió a imponer la lógica de la minoría por encima de las mayorías, porque la más votada en la provincia, que fue María Eugenia Bielsa, ni siquiera va a ser la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, sino que va a ser Luis Rubeo, un emblemático dirigente del menemismo que ahora se dice kirchnerista, hijo de uno de los fundadores de la AAA. Así que estas cuestiones enturbian necesariamente la cuestión democrática. Nosotros nos quedamos en la calle, ellos se quedaron en el palacio, nosotros estamos siempre en la calle, y la metáfora más increíble es que la última vez que hablaba así con megáfono era cuando justamente me habían dejado afuera de los grandes palacios y de los grandes medios de comunicación. Desde el megáfono censuraba a los empresarios y desde el megáfono ayer censuraba a la cobardía de gran parte de la dirigencia política de la provincia de Santa Fe. Así que allí seguiremos. Nos da tristeza, nos da bronca, pero también nos deja expuestas con mucha claridad la necesidad de seguir dando pelea. Por decir aquello que no dicen los grandes medios, por decir aquello que no dicen los grandes partidos políticos. Lo más increíble, los acuerdos que se habían dado en su momento, el kirchnerismo con el PRO de Macri, el kirchnerismo refundándose en el menemismo de la década del 90 allí en la provincia. Por eso nosotros decimos siempre con mucho respeto que es, en definitiva, lo que hoy se presenta en la Argentina, porque cada una de esas presentaciones en cada una de las provincias tiene características muy distintas a lo que dicen ser. Exacto. A nivel nacional. Es que ahí está el punto, ¿no? Da toda la impresión que en esos lugares es donde uno... A ver, ¿dónde sos como sos? En tu casa. Claro. Y si vos querés conocer a alguien en serio, mi abuelo siempre decía, si vos querés conocer a una mujer de verdad, tenés que conocerla cuando se levanta a la mañana. Claro. Sin maquillaje, cuando se va antes de que se lave los dientes. Y ahí es lo mismo. O sea, vos sos como sos realmente en tu terruño, en el lugar a donde estás rodeado de tus pares. Y eso es lo que más nos preocupa, porque en definitiva la situación que vos has atravesado tiene algunas responsabilidades políticas en donde se ven entreverados dirigentes en los que uno a nivel nacional tenía la expectativa y tenía la idea de que tenía otra forma de entender la política. Y uno ve que en su propio terruño tienen estas actitudes que finalmente nos terminan decepcionando. A ver, tal vez para vos, que sos un hombre que siempre ha militado en diferentes ámbitos políticos, con siempre una presencia muy importante en Rosario y en la provincia de Santa Fe, no te resulte extraño. Pero para nosotros, que no conocemos tanto esa entrecasa, sí, es más, sí nos cuesta creer que esto sea de esta forma. Y lo creemos solo porque sos vos la persona que nos lo expresa. Alguien de indubitable credibilidad para todos aquellos que entendemos que la democracia es otra cosa. Que la democracia se decide en las calles, se decide y se resuelve no solo con las urnas, aun cuando en este caso las urnas daban la razón, donde seguro no se decide, son en esos tribunales rasposos que siguen basando sus estrategias políticas en leyes de la dictadura. No, eso es tremendo. Eso es tremendo, eso es porque además el poder político de la provincia avala esto. Es el poder político de la provincia el que avala la continuidad de un decreto de la dictadura, que por supuesto era la letra chica del convenio con el cual se le presentó la oferta electoral a la provincia de Santa Fe. En ningún momento se habló de esto y aparece después justamente para dejarnos afuera a nosotros. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, el macrismo va a arreglar con cualquiera y eso le sirve a los partidos mayoritarios en la provincia como son el socialismo y el peronismo. Y eso le sirve. Fíjate la postal. Mientras ayer terminaba de hablar, por el costado, de una manera rápida, casi graciosa, sin quererlo, se filtraba Miguel Torres del CEL hacia la legislatura, como para decir que ellos se iban a abstener. Porque claro, le venía bien cualquier colectivo, el que le presentara el socialismo o el que le presentara el peronismo. Y se terminó siendo la elección de autoridades de la legislatura más reñida del 83 hasta acá, porque Rubio terminó con 16 votos, 15 Boscarol, que es un dirigente radical, después 11 María Eugenia Bielsa, una cosa que tiene poco que ver con lo que la gente votó. Totalmente. Entonces la gran pregunta que queda abierta, ¿cómo hace un santafesino para creer que su voto realmente vale? Y la otra, estamos a 10 años de diciembre de 2001. Si hay algo que demostró diciembre de 2001, es el cansancio de los que están afuera, de los que son mayorías, y que las minorías hagan en su nombre cualquier cosa. Eso demostró 2001, el hartazgo de eso. En la provincia de Santa Fe no se aprendió. Pensaba en esto del décimo aniversario, de aquel momento histórico de la Argentina, que siempre lo hablamos, sobre todo con Víctor de Genaro. Cuando uno mira la historia en fotografías, tiene una dinámica, pero siempre es recomendable mirar la película, no quedarnos con las imágenes. Ese 19 y 20 de diciembre, esas aciagas jornadas que vivimos todos los argentinos, no fueron producto de una generación espontánea, fueron producto y consecuencia de una serie de hechos que tuvieron que ver en mucho con el protagonismo que el pueblo comenzó a ocupar. Te diría que de la mano de episodios como aquella recordada Marcha Grande, claro, un año antes, y como todos los sucesos que en ese 2001 fueron jalonando y fueron preparando el terreno para que fuera posible esa inmensa movilización popular de vastos sectores de la Argentina diciendo no queremos más. Basta de mentiras, basta de Fondo Monetario Internacional, basta de traición, que la traición sea un elemento constituyente de la práctica política. Eso es lo que definía 2001. Por eso nosotros siempre coincidimos con Víctor cuando él dice que hay una generación que es hija de 2001. Así como muchos fueron hijas e hijos de los rosariazos, del cordobazo, de todo lo que fueron los azos del 69 y que después practicaron la idea revolucionaria en los años 70, también hay una generación hija del 2001 que hoy está intentando protagonizar una democracia cada vez más profunda en la Argentina. Hoy tenemos un programa muy, muy intenso, con realmente un contenido de muchísima elaboración y al que le pedimos expresamente que le preste mucha atención, porque van a desfilar por el programa de hoy algunas voces, algunos testimonios, algunas presencias que creo le van a dar a usted explicaciones sobre algunas cuestiones que estoy convencido usted necesita y tiene ganas de que charlemos en la mañana de hoy. Vamos a hablar sobre el final del programa con uno de los periodistas jóvenes a los que yo más valoro y a quien más le reconozco la capacidad para describir historias con una calidad de relato, no voy a decir pocas veces leída, pero sí muy, muy impropia de una generación que todavía no ha despuntado en este territorio. Se llama Gonzalo Sánchez y además de ser un gran periodista, lo considero uno de los amigos más entrañables que me ha dado esta profesión. él viene relatando historias relacionadas con esta Patagonia argentina que, a la que tanto queremos, a la que tanto decimos valorar, pero a la que, de la que poco conocemos y a la que tanto daño le han hecho las políticas públicas en los últimos años, sobre todo aquellas que le han permitido, entre otras cosas, a productores agropecuarios y a terratenientes foráneos quedarse con la gran mayoría de sus terrenos. Vamos a hablar sobre esto porque Gonzalo acaba de presentar su libro Patagonia Perdida, La lucha por la tierra en el fin del mundo, de la colección Historia Urgente de la editorial Marea, un libro que viene a completar el trabajo que él ya iniciara hace algunos años con La Patagonia Vendida, ¿eh? Un trabajo excepcional, les digo, en donde, por lo pronto, en lo personal, conocí cómo funciona, cómo opera la mente y los negocios de personajes como Luciano Benetton, mira, como Lewis, como Joe Lewis, como, bueno, como Tolkien. Douglas Tompkins, quería pronunciarlo Tompkins. Como Douglas Tompkins, tipos que han comprado centenares de miles de hectáreas en Argentina en los últimos 10 años y que tienen un pensamiento, tienen un no son gentiles señores que vienen a comprar tierras para que nosotros seamos felices. No, tienen un objetivo y Gonzalo lo describe muy bien en sus publicaciones, así que nos tomamos el atrevimiento de invitarlo para que venga a charlar con nosotros y con ustedes también a partir de las 10 de la mañana. Dicho sea de paso, le decimos a la gente que la semana que viene se van a recordar 90 años de la gran huelga patagónica que usted conocerá fundamentalmente por la Patagonia Rebelde, por esa fantástica investigación de 4 años que hizo el queridísimo Osvaldo Bayer, y junto a él y especialmente las compañeras y los compañeros de la CTA Santa Cruz, vamos a estar el 8 de diciembre en el Calafate, en la estancia Lanita, recorriendo ese lugar en donde se fusilaron a 1.500 trabajadores, y vamos a sacar muchísimos testimonios, muchos de los cuales después los vamos a tratar de compartir con ustedes el sábado que viene. Así que un abrazo muy grande a todos los que hicieron posible que nosotros estemos en los próximos días allí en la Patagonia para recordar, en este caso, la Patagonia Rebelde, 90 años después de aquellas huelgas de la antología de la historia del movimiento obrero mundial. La semana pasada, exactamente hace una semana, los diarios nos contaban una historia truculenta. Que fue, fíjate que lo que son las casualidades o no de las historias, ocurría 24 horas después de que en todo el planeta se recordara, se conmemorara el Día Internacional de la No Violencia contra la la mujer. Exactamente. Era, ¿no? El 25, justo. Exactamente, el 25 de noviembre, en oportunidad de recordarse el asesinato de las hermanas Mirabal, unas militantes dominicanas contra la dictadura de Trujillo, que fueron brutalmente asesinadas por pelear por los derechos no solo de las mujeres, sino de todos sus compañeros y compañeras y de todos los ciudadanos de Dominicana. En oportunidad de conmemorarse un aniversario, se decidió a nivel internacional, hace pocos años, que ese fuera el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Fíjense lo que ocurría 24 horas después en una localidad, en un barrio de la localidad de La Plata, 4 mujeres eran brutalmente asesinadas. Tremendo. Terrible, terrible. Era una historia que, por supuesto, tiene una trama policial, tiene detrás una responsabilidad criminal, pero también tiene un contenido cultural y social que nosotros pretendemos destacar, tomando como disparador el episodio, sin ahondar, como no solemos hacer en este programa, en detalles ni morbosos, ni macabros, ni judiciales sobre lo que se está investigando en torno a este cuádruple homicidio, sí vamos a poner énfasis en destacar qué está pasando con los femicidios en nuestro país y con la impunidad de estos femicidios. Una pregunta similar a la que hacíamos la semana pasada sobre la ferocidad que el sistema descargaba sobre los chicos. Pibes, claro. Que incluso hay una corriente de investigadores en psicología que hablan de que en realidad el crimen contra los chicos también es un crimen de género. Porque en los últimos casos se veía especialmente la idea de que lo mato al chico por el mal que me hiciste vos para que te duela vos. Como fue el caso de Tomás, por ejemplo. Exacto. De acuerdo a lo que se dice, por lo menos informativamente hablando. Así que todo esto engloba en esta cuestión de género. Claramente. Vamos a hablar también sobre el primer juicio que se está sustanciando en tribunales argentinos, en este caso de la provincia de Córdoba, contra un grupo de empresarios que se dedican, entre otras cosas, no solo a cultivar con estrategias de monocultivo dañinas para el medio ambiente, sino también a hacer lo que esos cultivos requieren, que es fumigar de manera indebida en proximidades a localidades y a pueblos donde hay gente viviendo con agrotóxicos esos terrenos. Hay un juicio que se está sustanciando, el primero en nuestro país, a propósito de esta situación, es en la provincia de Córdoba. ¿En qué localidad, Mauro? Ahora te lo confirmo, porque lo tenemos acá muy bien detallado en un informe, pero vamos a hablar con alguien que conoce mucho estos temas, como es Raúl Montenegro. Un fenómeno, premio Nobel alternativo, por exactamente, otra parte. Exactamente, una de las personas que desde la ciencia más elementos ha aportado para poder elaborar y construir un discurso alternativo realmente, sí, sí. En torno a esta idea del país ojero, del país en el que todo vale solo para garantizar la reproducción de la ganancia, incluso ir en contra de la vida misma, ¿no? Así es. Así que vamos a poner énfasis en esta cuestión. La veo a Natalia Palmeiro muy entusiasmada. Hoy estamos trabajando con equipo reducido, uh-huh. Porque nuestras compañeras Noelia está cumpliendo un compromiso laboral junto a Pablo Micheli justamente en el sur de la Argentina. Se ha ido allí, debe estar seguramente en este momento volando hacia Tierra del Fuego. Y nuestra otra compañera Corina Duarte ha emprendido una travesía. Ya quisiera uno poder. Qué lindo. ¿Qué va a hacer? Corina. ¿Algo de nadar puede ser? Corina, me dijeron. Corina va a nadar a mar abierto. No me diga. Sin temor a ser confundida con una tonina. junto a otros compañeros de un equipo de natación con el que ella participa. Corina realmente es una deportista extrema, alguien que yo la he visto desarrollar tareas trekking, mentira. Corina de la nuestra, y un día dijo, me voy a dedicar a esto, y con muchísimo esfuerzo y tesón y junto a un grupo de otros proyectos de deportistas, hoy van a encaran a mar abierto, se van a nadar, viejo. A nadar, a mar abierto, qué sin bueno. Temor a los tiburones, nada. Así que allá está, seguramente no nos está escuchando, Corina, pero... no creo. debe tener tapones en los oídos. Noelia sí nos está escuchando, fanática del programa. Pobre. Así que le mandamos un beso. Un besito, bueno, y a usted. Que y yo estoy corriendo un poquito. Usted va a dejar para allá, por favor. Qué fin de año este, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué fin de año, Palmeiro! Ni me diga. Nos tienen saltando y cabeceando en todos lados. Vio que los fines de año se vienen siempre. Sí, ¿no? Sí, porque además tenés todo el estrés de la continuidad o no de los trabajos, porque eso, exacto. En una profesión de altísimo riesgo de inestabilidad laboral como es la nuestra, eso también juega. ¿Qué le parece? ¿Cómo viene el 2012 en el laburo? No sabemos. No sabes. Esto es verdad, algo elocuente en el periodismo. Muy propio de nuestra actividad. Sí, sí, sí. Tenemos tanta precariedad laboral como los obreros de la construcción, en cuanto a la estabilidad, no a los riesgos, que probablemente, obviamente, los obreros de la construcción tienen más riesgo que nosotros. Pero a nivel de precariedad y de trabajo en negro, creo que le ganamos largamente a casi todos los gremios, con excepción de las que trabajan en el servicio doméstico, como se define. Después vendremos nosotros casi con seguridad de trabajadores en negro en la Argentina. Sobre precariedades, y hablando de las precariedades que hoy padecen muchos argentinos, también nos vamos a referir en este último mes del año a las vicisitudes que tienen que pasar los jubilados, que hoy en su gran mayoría, en más del 70%, perciben el haber mínimo jubilatorio. Vos sabés que hoy, esta semana, se conoció un trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, en donde quedó bien en claro cuál es la relación que existe entre la canasta básica del jubilado y justamente ese haber mínimo que perciben, el 75%... Debe estar en la cuarta, tercera parte. No, un poco más. Estamos hablando de el 40%. Es decir, de cada 10 pesos que nos cuesta una canasta básica, solamente el jubilado percibe 4,2. Es terrible la relación que existe. Estamos hablando de la canasta básica. Es decir, la tercera parte y un cachito más. Un poquitito más de la tercera parte. Te diría que está arañando el 42-43%. Y esto tiene que ver con una situación de la que tanto se habla. Es decir, uno reconoce que ha habido incrementos jubilatorios, incluso establecidos por ley, pero las claras resultan insuficientes. No alcanzan. Para que esa carrera, claro, entre precios e ingresos, a los jubilados por lo menos, los deje dentro de lo que podríamos denominar una condición mínima de dignidad. Acá no estamos hablando de lujos asiáticos ni de la posibilidad de que puedan hacer cosas que seguramente otras personas sí pueden hacer en la Argentina. Estamos hablando de una posibilidad mínima de vivir con dignidad. Y a propósito de este tema vamos a poner una mirada analítica sobre por qué en la Argentina hoy sigue habiendo jubilados que cobran 1.400 pesos cuando hasta el INDEC dice que para vivir este mismo jubilado necesita como mínimo 3.100. Fíjese qué detalle, ¿eh? Mire la diferencia, mire la brecha abismal que hay entre lo que cobran, entre lo que el Estado la reconoce por ley que debe percibir y lo que el mercado le indica que necesita para vivir. Claro, incluso algunas otras cifras hablan de una canasta básica hoy de 6.000 pesos, ya, Mauro, para una familia. Así que me imagino que no debe estar muy lejos tampoco las necesidades de muchísimos jubilados. En cuanto a temas subsidios, por ejemplo, ¿no? Cambio de tema, pero sigo con los jubilados. ¿Los jubilados quedan exentos de esto? Los jubilados que perciben la mínima sí van a quedar exentos. Este es otro de los temas que vamos a mencionar en el programa de hoy y que está vinculado a esto que se avecina, que algunos consideran una suerte o una desgracia de aumento encubierto de tarifas, la quita de subsidios acordada entre el gobierno nacional y las empresas de servicios públicos para, de alguna forma, ir transparentando, dicen ellos, un sistema que ya viene pervertido desde hace muchos años. Seguro. Y que con esta situación y que con esta decisión uno supone que lo que va a terminar habiendo es un blanqueo de cuentas, pero también va a terminar habiendo un conjunto importante de damnificados que son la gran mayoría de los beneficiarios que me parece que no están en condiciones de asumir estos costos, ¿no? No, y además es bastante perverso trasladarle eso a la gente y más que nada a los trabajadores, porque vos haces bien la pregunta, Nati, sobre qué pasa con los jubilados y los subsidios. Sí. El jubilado es un trabajador, entonces lo que un trabajador gana no es ganancia, es el valor por su fuerza de trabajo que durante muchos años le aportó. Claro. Así que no tiene que rechazar nada, no tiene que negarse a nada. En todo caso, el que puede quedarse afuera del subsidio es aquel que gana una enormidad de dinero, que ya entra en la esfera de las ganancias y no del sueldo. El sueldo no es ganancia. Por eso cuando te quieren descontar del sueldo una X cantidad de dinero, está mal conceptualmente. El trabajador tiene el sueldo porque es además una pelea cotidiana a quien le vendés tu fuerza y capacidad de trabajo. Entonces el trabajador no tiene que quedarse afuera de los subsidios y, por supuesto, mucho menos un jubilado. Sería realmente una perversión muy grande dejarlos afuera. Hablando de dejarlos afuera, para evitar que mucha gente se quedase afuera, hace 10 años también un conjunto de organizaciones sociales, sindicales y políticas impulsaban una iniciativa popular para darle aval ciudadano, popular, a un trabajo que venían realizando, entre otros, nuestro queridísimo compañero y amigo Claudio Lozano, que era constituir en la Argentina un seguro de empleo y formación que le diera a los hogares más desposeídos un mínimo de recursos que le permitiera sobrevivir con dignidad y planificar, aunque sea, un mínimo futuro de cara a lo que se venía. Estamos hablando de una Argentina convulsionada como era la del 2001. Hace 10 años exactamente, muchos argentinos, más de 3 millones, le decíamos que sí en una consulta popular a aquella iniciativa. Y vamos a recordar todo lo que tuvo que ver con aquella inmensa movilización. La iniciativa que fue la del FRENAPO. Exactamente. La del Frente Nacional contra la Pobreza, que realmente fue una experiencia extraordinaria y que viene bien recordar. ¿Cómo se puede comunicar la agenda a nuestro programa, Nati? Vía teléfono 4535-5900. Ahí los atienden nuestros productores, Ariel y Ramiro. Y si no, en el contestador 4535-5999. En estos días, uno de los productores y musicalizador de este programa cumple 18 años. Es Ariel, le mandamos un beso muy grande. ¡Feliz cumple! Para festejar esos 18 ha preparado una música de excepción. Sí, sí, excepcional, es la única y la última vez que va a programar. Claro. Así que arrancamos con la lista musical de el Ariel Federico. Ah, no importa, esta también, esa se la imputamos a Ariel. Que a partir de este año ya no puede hacer nada sin que la ley lo mire con lupa. Cumplió 18, así que a cuidarse, pendejo. Thank you. el gran Astor Piazzolla y uno de sus tangos emblema, Adiós Nonino. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Macabro hallazgo en La Plata. Encontraron a 4 mujeres muertas en su casa. Se trata de una de 50 años, su hija de 30, una pequeña de 11 y otra menor de edad. Reiteramos, hay un detenido. En principio, bueno, el crimen lo habría cometido Adrián, el novio de Bárbara, esta mujer de 28 años. O sea, separada del papá biológico, digamos, de la nena, que estaba saliendo con otro muchacho, que supuestamente, digamos, es el asesino. Pero la nena... Porque si vos podés tener un problema con tu pareja, bárbaro. Pero la nena de 10, 11 años, que para colmo no era hija de él, no. Hará 3 semanas yo la crucé a Bárbara en el micro. Ella me comentó, o sea, de que tenía algunos problemas comunes de pareja, que no la, o sea, la celaba, no la dejaba salir sola de noche, no la dejaba salir con las compañeras. Pero por eso digo, o sea, cosa de por ahí de pareja, digamos. Algunos problemas comunes de pareja. 4 mujeres muertas. Problemas comunes de pareja. Terrible cuando uno piensa en términos informativos cómo se manejan estas cuestiones, ¿no? O sea, me acuerdo lo que costó y sigue costando hoy en las redacciones erradicar la idea de redactar una noticia de estas características poniendo la expresión crimen pasional. Claro. Una gran compañera y queridísima amiga como Luciana Pecker, una periodista que de estos temas conoce y mucho, siempre criticaba cuando en la sección policiales de crítica ponían los chicos esto, ¿no? Lo de crimen pasional. Para hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la violencia de género y para entender el femicidio desde la Argentina, vamos a hablar con alguien que ha trabajado muchísimo estas cuestiones. Es autora, coautora en realidad, de un libro imprescindible para comprender de qué hablamos cuando decimos femicidio y cuáles son las características de esta forma de violencia de género en la Argentina, que fue editado ya hace algunos años. Tuve la oportunidad de leerlo y una de sus autoras, que tiene en este caso mucho trabajo realizado en materia de investigación en estos temas, se llama Susana Cisneros, ha tenido la amabilidad de atendernos. Susana, ¿qué tal? Buen día. Susana, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar ahí, ¿eh? No, por favor, un gusto. Bueno, a ver, más allá del caso que solamente lo utilizamos como un elemento disparador para instalar estas cuestiones, lo que sí decíamos es que qué paradójico, qué casual o no, el hecho de que 24 horas después de recordar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer ocurran episodios de este tipo. Y el otro día un especialista me decía, lo que pasa es que la violencia de género es cotidiana, está todos los días presentes en la sociedad. Sí, la verdad que sí, es cierto. Las cifras, digamos, son cada vez más alarmantes, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, parece paradigmático con las nuevas legislaciones, digamos, con los nuevos recursos que se han instalado, digamos que todavía sigan sucediendo día a día, digamos. Pensar, el solo hecho de pensar, digamos, de miles de mujeres las situaciones que están viviendo en el interior de su grupo familiar, en el interior de su pareja, en el interior de las casas, ¿no? Uh-huh. Que es lo que es los hogares, ¿no? Un verdadero, digamos, este infierno que están viviendo miles de mujeres. Por suerte, en estos últimos años, digamos, es un hecho ancestral, digamos, la violencia, digamos, ancestral, histórico, pero en estos últimos años es como tenemos que, como que se ha corrido el velo, ¿no? Se ha salido a la instancia pública, las mujeres se han animado a salir a la instancia pública, a denunciar, a expresar esto, y, digamos, es así como en el imaginario social, digamos, todo esto, digamos, empiezan estos interrogantes, estas reflexiones, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ya ven estos debates, que bienvenidos son, ¿no? ¿Y qué es lo que está sucediendo, Susana? A ver si podemos, por supuesto, desde el respeto que nos merece el análisis de la realidad tan compleja, por cierto, que debe haber detrás de estos hechos, y en donde seguramente hay historias personales en las que uno no pretende meterse, analicemos contextualmente, culturalmente, qué es lo que está pasando en una sociedad en donde se registran estos hechos de violencia de género de manera tan frecuente. Sí, es bien interesante tu pregunta, porque nosotros cuando, por lo menos lo que uno advierte, es cierto que lo que vos decís también, que es un fenómeno tan complejo, y que en cada historia, primero que, como a mí siempre me gusta mencionar, cada situación de violencia es una situación particular, porque cuando uno comienza, digamos, a tener, digamos, una primera aproximación, esto generalmente viene acompañado del primer testimonio, que nosotros siempre rescatamos y sostenemos que es tan rico el primer testimonio, digamos, de esa mujer, que por ahí cuenta la última situación, ¿no? Como para nosotros comenzar a contextualizarnos, uno tiene que, digamos, a ver de dónde parte, un punto de partida que es el último hecho. Pero después cuando, digamos, va explorando, digamos, o va buceando el interior de la historia de esa mujer, de la historia, bueno, si el agresor es el hombre, de la historia de ese, hasta de, uno va rescatando la familia de origen, las redes que tiene esa mujer, si hubo los episodios anteriores, si hubo cuestiones de adicciones, si hubo cuestiones, digamos, de migraciones, si hubo cuestiones, digamos, uno va mirando la cuestión hasta habitacional, el contexto territorial, digamos, donde geográfico, donde las situaciones, digamos, de violencia se suceden, digamos, uno da cuenta, digamos, de las distintas aristas que estos desprenden. Por eso decimos que es un problema, digamos, también social, digamos, ¿no? Uh-huh. Un problema de vincular, pero es un problema también social, es un problema cultural, es un problema de educación. O sea, se desprenden tantos disparadores en el interior, digamos, de una historia, digamos, de violencia, ¿eh? Uh-huh. Que esto es lo rico, y donde el gran desafío, me parece, como operadores que tenemos, es, digamos, de flexibilizar la mirada, ¿no? Digamos, no se puede centrar en la historia o en el último hecho, digamos, lo interesante y lo rico para, digamos, abordar debidamente una situación de violencia, me parece que es comprender, tratar de comprender en todo este contexto que se constituye, digamos, esta historia, o que da, digamos, cuenta del último hecho, digamos. Uh-huh. Y Susana, dentro de ese contexto que vos decís y de la multiplicidad de causas que hay detrás de todas estas cuestiones, ¿cuáles son las principales causas que te parecen a vos que necesariamente hay que señalar más que otras? ¿En dónde pondrías fundamentalmente la atención sobre este incremento de casos, o que se conocen más casos a partir de esta posibilidad de una mayor dosis de denuncia de parte de la sociedad? ¿Dónde pones principalmente el acento? A ver, como para reflexionar tu pregunta, porque ¿dónde uno pone el acento cuando ve tantas multicausas, ¿no? Claro. ¿O por dónde comienza? Claro. ¿No? ¿O cuál es el que a vos sentís interiormente que pasa más por allí? A mí se me ocurre pensar en voz alta la cuestión de cómo los medios de comunicación muchas veces se convierten en prostituyentes y cosifican a la mujer, por ejemplo. Sí, pero bueno, en general es también, digamos, en el imaginario social esto está fuertemente también arraigado, digamos. Uh-huh. Parece que la causa, digamos, nosotros venimos, digamos, de una sociedad muy patriarcal, ¿no? Sí. El discurso dominante, el discurso, digamos, patriarcal, esto atraviesa todos los estamentos, digamos. Los medios de comunicación están incluidos, pero también está el tema de la educación desde la primera instancia hasta la educación académica, como para hacer un recorte en esto, en los ámbitos académicos de grado, digamos, estos temas no se visualizan, no se enseñan, y después son los operadores, digamos, que tienen que trabajar en estos temas necesariamente, como para hacer un paréntesis, ¿no? En los ámbitos de salud. O sea, me parece que la palabra o lo que fuertemente me resuena en esto es el tema de la prevención, ¿no? De trabajar, uh-huh, el tema de la prevención en todos sus aspectos, ¿no? Me parece que la gran, digamos, llave, digamos, para que esto se empiece como a destrabar es el tema de trabajar la prevención, digamos, para que realmente haya, digamos, un cambio cultural, un cambio, digamos, porque acá es un problema también hasta cultural, ¿no? De cómo uno se relaciona con el otro, ¿no? Acá hay una fuerte, digamos, el discurso dominante o la cuestión patriarcal, lo que tiene es un disciplinamiento hacia las mujeres, ¿no? Es una asimetría, digamos. Y también digo, ese mismo patrón cultural, muchas veces uno discute en ámbitos en donde hay mucho machismo, ¿no? Discutiendo en torno a esta cuestión, no tiene que ver necesariamente con las relaciones de pareja, tiene más que ver con una idea de que el hombre es el más fuerte siempre, ¿no? Es el discurso dominante, ¿no? Es el que domina, digamos. Y eso hace que la mujer, a veces nos cuesta entender esto, a veces uno piensa en términos de las relaciones humanas y no ve la película, ¿no? La cuestión cultural que está detrás y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser si las mujeres tienen un montón de derechos y han logrado una igualdad? Pero la igualdad no es solamente de derechos como en términos... Claro. Es simbólica, por eso nosotros el gran desafío es, digamos, materializar esto, digamos, que la mujer se empodere, digamos, porque es cierto, digamos, en nuestro país, y es para celebrarlo, digamos, o sea, digamos, tiene un marco, digamos, legislativo, digamos, de avanzada, ¿eh? Tanto a nivel, digamos, ha ratificado los convenios internacionales, tiene leyes vigentes que van en ese sentido, digamos, de avanzada, donde la mujer, digamos, tiene muchísimos derechos, muchísimos, digamos, que hacer si va a la justicia, si va al ámbito, digamos, a los distintos, digamos, estamentos del Estado. Pero es como una, digamos, hay como un divorcio entre la realidad entre lo que está escrito, ¿no? Lo que está, digamos, ya normativizado. Entonces nosotros decimos que hay que hacer como una pedagogía legislativa, ¿no? La mujer se tiene que empoderar de esto, digamos, y comenzar, digamos, a peticionar debidamente, ¿no? Uh-huh. Como la ley, digamos, la ampara. No, es todo, digamos, esto es un trabajo, y esto también me llama también la reflexión del tema de trabajar el tema de la prevención. Claramente. Por eso en todos los estamentos, ¿no? En todos los grados. Claramente. Bueno, Susana, queríamos compartir este rato, esta charla de sábado contigo para parar un poco la pelota y analizar estas cuestiones que giran en torno a las noticias tan, tan tristes, tan trágicas, sí, que a veces nos toca dar como periodistas, pero sobre las cuales también creo nos toca reflexionar y compartir con nuestros oyentes algunas miradas como la tuya, por ejemplo. Te agradecemos mucho este contacto. No, por favor, un gusto para mí. Un beso grande, ¿eh? Gracias. Susana Cisneros es una de las especialistas más reputadas en la materia y nos ha ayudado a mirar esto con otros ojos, ¿no? Con los ojos de una sociedad que tiene mucho que ver con lo que uno idealiza, con lo que uno le gustaría que fuese, y desgraciadamente todavía nos queda mucho terreno por recorrer. 4535-5900, nuestra línea de oyentes, 4535-5999. En este último dejás un mensaje, acordate, tenés 45 segundos, no más, para poder dejarlo y que no se interrumpa. Le podemos también sumar como propuesta a nuestra gente que probablemente haya gente que haya participado de la encuesta nacional del FRENAPO, del Frente Nacional contra la Pobreza. Claro, por supuesto. ¿Qué recuerdo tiene de aquella participación del FRENAPO? Porque cuando terminó la encuesta, cuando se hizo la conferencia de prensa, al día siguiente estallaba la Argentina. Pero el FRENAPO marcó algo, hay un antes y un después de lo que significó popularizar y democratizar esta idea de la asignación universal por hijo, el seguro de empleo y formación. ¿Qué pasó en la previa? Mucha gente participó. No solamente votaron 3.600.000 personas, sino más de 60.000 a 70.000 personas participaron de la organización. Así que por allí nos puede decir también su recuerdo, su anécdota sobre la participación en el FRENAPO. Y en un ratito, para los que no se acuerdan lo que fue el FRENAPO, un informe de la producción de Sobre la Hora, contándote qué fue de aquella consulta popular, de aquel enorme gesto y acto de participación masiva en donde muchos dijimos que no queríamos más esa Argentina que nos venían dejando la dirigencia política de aquel entonces. Perras y bufarrones, vio la luz Carolina. arena con cojones. Creció de espaldas al mar y allá por Canelones le dieron el primer beso bajo de los pantalones. Ponte video, que bien te veo, que suelten los leones. Mi nena ya está cansada de llorar por los rincones. Por eso busca un rockero que le regale flores y que la invite a vivir en un castillo de canciones. Pasó la noche y la caro, perdió de a poco el brillo, todo lo que había tomado la dejó sin apetito. Creyó que yo era un extraño y se enojó conmigo y se olvidó que juramos para siempre estar unidos. Montevideo, que bien te veo, sobre tus aguas río, mi nena está tan pasada que no cree. Manolito Quieto, Manolito Quieto, el líder de La Mancha, de Rolando, haciendo Carolina. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. A Manuel, al pibe que canta en La Mancha de Rolando, lo conozco desde que tenía, porrete, 8 o 9 años. Es de Avellaneda, Manuel. Y vos sabés que hace muchos años nosotros hacíamos un programa junto a un grupo de dementes, a los que no veo hace muchos años, que se llamaba La Linterna. Mira. En las trasnoches de Radio Municipal, acá en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando a fines de la década del 80, hace muchos años. Y el programa era un programa con una impronta muy rockera, pero tenía lo que uno tiene para aportar, ¿no? Ya tenía en aquel momento. Lo que pasa es que la trama corría por otro lado en aquellos años, comenzaba el menemismo y había que empezar a decir algunas cositas de a poco, ¿no? Y veníamos de una década brava. Y Manuel, pibe, tendría 11, 12 años, venía a ver el programa. Y era fanático de los personajes, porque hacíamos personajes. Mirá vos. Y bueno, y fue construyendo una carrera artística muy sólida, por cierto. Cuando empezó a cantar no tenía, cantaba que parecía que le estaban pisando las bolas, era terrible. Y me acuerdo que yo se decía así, ¿por qué no vas a estudiar, hijo de puta? Pero escúchame, tenés posibilidad. Y armaron un grupo, son un grupo de amigos, todos de Avellaneda, pibes muy queridos, Carlitos es el kiosquero ahí del barrio, el hijo del kiosquero, y el bajista, el baterista, el guitarrista, todos pibes ahí del barrio, y armaron una bandita de garage y empezaron a crecer y hoy son la banda oficial de Amado Vudú. ¿Qué me contá? Los estoy cargando encima porque no se bancan un poco esto, pero están bastante kirchnerizados mis amigos de La Mancha de Rolando. Aún así, siguen haciendo una linda música y por eso queríamos compartir con ustedes este tema de... Ahora, nada importante en grupo se hace o no se puede hacer si no está la mística de la amistad. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Qué importante es contar a la hora, como dice el Negro Dolina, ¿no? Qué lindo los equipos conformados, no solo por buenos jugadores, vos podés jugar mejor o peor. Sí, pero elegías a tus amigos. Exactamente. Porque sabías que el amigo no te iba a fallar. Exactamente. En el pan y queso de la vida uno siempre termina. Siempre elige el amigo. Exactamente. Así es. Yo no sé si habrá sido por amistad, pero sí aquella elección del año 2001, a todos los que participamos, nos colocó en un lugar de protagonismo, de necesidad de protagonizar un hecho histórico como fue indudablemente la consulta popular que motorizó el Frente Nacional de Lucha contra la Pobreza en aquel año 2001, en donde veíamos que la Argentina se derrumbaba. Yo, cuando vos recordás ese momento, no solo lo del 19 y 20 de diciembre y lo posterior, sino todo lo que vino ocurriendo a lo largo de aquel 2001, no podés menos que pensar que lo que pasó ese 20 de diciembre fue un producto inexorable de ese proceso histórico. Sí, sí, de una serie de hechos que arrancaron mucho antes, porque probablemente la ilusión que había despertado el gobierno de la Rúa y Chacho Álvarez se desvaneció muy tempranamente, cuando en el puente Manuel Belgrano entre Chaco y Corrientes se generó una violenta represión comandada por Gendarmería, y allí estaba detrás nada menos que el ministro del Interior, quien se pintaba de progresista como era Federico Storani, y comenzó en aquel momento una represión que generó 2 asesinatos, 2 muertes, y a partir de ese momento daba la sensación que la alianza no era progresista, que la alianza era de la Rúa, que la alianza significaba el conservadurismo, después la permanente presencia del Fondo Monetario Internacional y cosas nuevas que amanecían en el mundo. Por ejemplo, el primer Foro Social Mundial de Porto Alegre. Exactamente. Que generó una enorme movida. Eso aquel fue enero, ¿no? En enero del 2000. Uh-huh. Y a partir de ese momento comenzaron una serie de movilizaciones. Una gran movilización aquí en la Argentina de No al Alca, por ejemplo. El Matanzazo, 7 cortes de rutas en la zona de La Matanza, protagonizado por la Federación de Tierra y Vivienda, por un lado con Luis de Lía, y por el otro lado con la Corriente Clasista y Combativa. Juan Carlos Alderete. Con Juan Carlos Alderete. Todo estaba generando, como vos decís, un clima social de cuestionamiento al sistema, al neoliberalismo, que se extendía por toda América Latina y que tenía características muy propias en la Argentina. La marcha de los chicos del pueblo, que también fue un antecedente, es decir, todos hechos que iban tratando de configurar un nuevo pensamiento, la CTA que impulsaba los encuentros por el nuevo pensamiento, uh-huh. Y eso genera después, como vos decías, la marcha grande del año 2000, va generando la necesidad de juntar a todas fuerzas sociales, políticas, con una idea clara, cuál era lo que unía a todas esas luchas sectoriales, y lo que unía a todas las luchas sectoriales era la lucha contra la pobreza. Cada uno tenía sus reivindicaciones, pero lo que unía todo era la lucha contra la pobreza. De ahí nace la idea de construir, de constituir aquel Frente Nacional de Lucha contra la Pobreza y esa consulta popular de la que participamos más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas de este país. Este informe recuerda aquellos episodios. De construcción. Fue el resultado de una estrategia de trabajo. Realmente fue una acción colectiva. Fue pues medio como la consecuencia de lo que nos dejó el neoliberalismo, que nos permitió reagruparnos y desde la resistencia empezar a tomar iniciativa política a través de una propuesta donde marcaba claramente cuál debería ser los ejes de la distribución de la riqueza en el país. A lo que fue la construcción de la propuesta que de alguna manera sostuvo el Frente Nacional contra la Pobreza, está todo el proceso de los encuentros por un nuevo pensamiento, de los cuales fueron surgiendo buena parte de los elementos que conformaron la propuesta del SOC distributivo, desde el seguro de empleo y formación hasta la asignación universal por hijo y la necesidad de la jubilación universal. Me tocó tener la tarea de, digamos, de ser parte de los que íbamos a dar charlas, conferencias, convocatorias, encuentros, donde planteábamos los ejes de la propuesta a los efectos de ir conformando los FRENAPOS en cada uno de los lugares del país. es similar a lo que de alguna manera se expresó el 19 y 20 de diciembre, porque en ese acontecimiento también se reveló la potencialidad de la movilización popular para poner en crisis al sistema político dominante, para tener herramientas suficientes que transformaran toda esa potencialidad en una estrategia con autonomía respecto a las estructuras tradicionales y en capacidad de abrirle la puerta a un proceso de profundización y cambios como los que en todo caso la Argentina necesitaba. Realmente fue una acción colectiva donde participamos los organismos entre partidos, fue muy interesante. Y después era unirnos para algo tan importante, ninguno va sobre la Argentina. Fue muy importante ir provincia por provincia, tomar contacto con gente que no se puede llegar hasta acá, hasta el ombligo del país, que es Buenos Aires. Las madres iniciamos esta campaña con timidez, pensando de que el rol nuestro se ampliaba y cómo íbamos a poder asumirlo con toda la fuerza, aunque bueno, la fuerza la mostramos desde el día que nos llevaron a nuestros hijos y nuestras hijas. Era un momento de mucha efervescencia y de propuestas creativas que llevaron a lo que fue después la votación. Creo que todo eso ya estaba vivo en la conciencia de muchas organizaciones, sectores sociales. Cambia todo, cambia todo, cambia. Parece importante todo esto, que las ideas hayan quedado y se hayan multiplicado y en muchos lugares florecido. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son... Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia, y no me saqué el anillo. Cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Pongo bajo manos de inutilidad. A ver, Sweet, una hermosa canción del pelado Gustavo Precious. Cordera. El viento trae una copla. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Cerrado con las cadenas, las principales cadenas de supermercados, que las fiestas de diciembre el precio del asado, del animal liviano, va a ser el mismo precio del año pasado. A su vez, con las canastas, hay los dos, tres tipos de canastas que cada supermercado pone o hipermercado pone en oferta. Se han dividido las canastas en premium, selectivos y masivos. Las masivas tienen un incremento del 7%. En el caso de la feria del Mercado Central, para que tengas alguna idea de precio, la sidra va a estar menos de 3 pesos. A vos que te interesa el precio de la sidra. Y el pan dulce. El pan dulce, no te lo puedo decir con precisión, pero va a ser económico. O sea que con 100 pesos vas a poder hacer una buena cena para 4 personas. Naturalmente te vas a tener que ir hasta el Mercado Central. En realidad uno puede armar una canasta, si quiere, de 10 pesos. Come arroz y tiene 10 pesos. De entrada arroz, segundo plato arroz con manteca y tercero arroz con leche. Pero no ese es el caso. Por la fiesta navideña siempre uno trata de salir de lo habitual, de lo que normalmente se come, y después hay cosas que son típicas y que es muy difícil dejarlas de lado. Y eso no suma 100 pesos, lamentablemente. O sea que con 100 pesos vas a poder hacer una buena cena para 4 personas, ¿no? Sueña, sueña imposible. Sueña tu sueño imposible. Escuchábamos las voces de Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, y de Osvaldo Río Pedre, el abogado de una de las organizaciones de consumidores más conocidas, ¿no? Adecua. El tema está planteado, tiene que ver con esta idea de estatuir casi por decreto que las cosas son más baratas de lo que son. Y que, en definitiva, eso no nos va a afectar a los ciudadanos, porque, bueno, si este INDEC, manoseado, manipulado, dice que las cosas no aumentaron tanto como dice la realidad, entonces todos tenemos que ser felices. Claro. Y por ende todos podemos conseguir una sidra a 3 pesos y un pan dulce a 8, y por 100 mangos podemos hacer una cena navideña. Claro, lo que es peor, se dice en todo caso, la realidad es tal como yo la digo, por lo tanto, no tenés otra cosa que no ser feliz. Exactamente. Esta semana se dio a conocer un trabajo que en realidad está basado en estadísticas confeccionadas con datos, algunos oficiales, otros extraoficiales, pero que pesa y duele y tiene que ver con la relación existente entre el haber mínimo jubilatorio que perciben la gran mayoría de nuestros queridos jubilados y pensionados y la canasta básica, el costo de esa canasta básica, que ustedes saben requiere de 3.059 pesos mensuales para subsistir cualquier jubilado de este país. La relación es terriblemente injusta e inequitativa y, por supuesto, perdidosa para nuestros jubilados. La idea era hablar un poco de estas cuestiones y por eso hemos convocado a una queridísima compañera que tiene la enorme responsabilidad de representarnos en la Cámara de Diputados de la Nación desde Unidad Popular, como es Graciela Iturraspe. Hola, Graciela, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Mauro. Buenos días, Carlos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, gracias. Bien, muy bien. Bueno, queríamos poner una mirada política y nos parecía adecuado conversar contigo de estos temas. Exactamente, uno realmente amanece indignado cuando escucha y cuando lee los informes que con tanto trabajo ha hecho con respecto a esta canasta familiar para los jubilados el doctor Semino, ¿no? Que hace años que ha venido también erigiéndose en la voz de aquellos que parece que no son escuchados. 3.100 pesos contra 1.400, que es lo que cobran el 75% de nuestros jubilados. Un cálculo realmente ajustado, esta canasta mínima de 3.100 pesos, que es lo que debería cobrar cualquier persona que ha accedido a una jubilación o que tiene más de 65 años, ya que ese cálculo es tan ajustado que contempla un alquiler de 990 pesos, no llega a 1.000 pesos. Yo desafiaría realmente a que cualquier funcionario del gobierno nacional nos pueda explicar dónde se consigue un alquiler de menos de 1.000 pesos. Estima que un jubilado gasta 113 pesos por mes en transporte. Me gustaría saber cómo puede hacer uno para ir hasta el mercado central, como dice Moreno, para comprar la canasta, tendría que tomarse la molestia de ir hasta el mercado central, y yo le agregaría, tendría que tener los fondos para hacerlo. Hace un cálculo también ajustado de un gasto de 600 pesos en medicamentos. Entonces, realmente, me parece que estamos hablando de los trabajadores en actividad que también tienen una canasta estimada o un salario mínimo vital y móvil muy por debajo de sus necesidades, y estamos hablando de nuestros mayores que en un cálculo realmente muy ajustado estamos diciendo que necesitarían cobrar 3.000 pesos. Ahora, eso nos lleva a una mirada más general. ¿Qué pasa con los recursos del ANSES? Mucha gente se felicita de lo bien que está funcionando el ANSES en estos últimos años, dicen que tiene una mirada realmente más eficiente, de una mejor administración y ejecución, y yo realmente creo que el ANSES no recauda todo lo que podría recaudar. Entre otras cosas, este gobierno se ha negado sistemáticamente a restituir los aportes patronales a las grandes empresas, a los grupos económicos, a sus valores históricos, que les condonó Menem allá en el año 94 y que siguen condonados. Nosotros hemos presentado desde la Cámara Nacional cantidad de proyectos para restituir estos aportes. Lo discutimos el año pasado cuando intentamos aquel mal llamado 82% móvil, que era apenas mejorar un poco el haber de nuestros jubilados llevándolo al 82% del salario mínimo vital y móvil. Ahí fuimos el único bloque realmente que planteó de dónde salían los fondos. No tuvimos eco, la presidenta lo vetó, no nos acompañaron tampoco los otros bloques de oposición. Entonces realmente creemos que hay una gran hipocresía en el tratamiento de este tema, que no existe la voluntad de realmente resolverlo, y nosotros creemos que el ANSES funcionara bien y que fuera eficiente significaría que primero de todo los fondos del ANSES fueran destinados a devolverles la dignidad a aquellos que trabajaron toda su vida con o sin aportes, porque el que no trabajó con aportes no es porque no quiso, no es porque eligió changuear o trabajar en negro o tener un trabajo precarizado, sino que realmente en este país ya hace más de 25 años que el 40%, el 48% de la población no tiene un trabajo con aportes. Sí, cuando uno piensa en esto no puede menos que también señalar la absurda sensación que nos provoca esto de que el Estado sea el principal evasor en ese pago de los aportes por los trabajadores, ¿no? Exactamente. Incluso el Ministerio de Trabajo de la Nación es uno de los principales dadores de trabajo en negro. Uh-huh. En realidad, el 70% de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo de la Nación están en condiciones de precarización de contratos y de trabajo en negro. Entonces tenemos hermosas campañas televisivas que llaman a no evadir, a emplear en blanco, y bueno, como ustedes dicen, el principal dador de trabajo en negro en este país es el Estado. Cuando uno pone la mirada sobre lo que, más allá de los jubilados, representan, el conjunto de la sociedad percibe de esta sensación de que nos tienen absolutamente al margen de la realidad cuando nos cuentan cuánto aumentan las cosas. ¿Qué opinión te merece esta mirada que le pone Moreno a lo que se viene en materia de canasta navideña? Bueno, yo creo que de nuevo que es escandalosa, que es mentirosa, que es falsa, pero además hay una cosa más grave, porque no se remite solamente al tema de los costos, al tema de los alimentos. Esto es parte del relato, como dice la presidenta, que trabajosamente y exitosamente, diría yo, en muchos aspectos, ha instalado durante 8 años el kirchnerismo. Ese relato de que estamos fenómeno, de que nos va bárbaro, que los jubilados realmente empezaron la gestión de ellos ganando 150 pesos, es cierto. Ahora, no decimos desde dónde venimos. Digo, en el año 94, cuando Menem quita los aportes patronales, cuando se privatiza el sistema, etcétera, el 25% de los jubilados cobraba la mínima. Ahora, en realidad, el 77% cobra la mínima, se acható absolutamente la pirámide, no hubo manera de restituir en una situación de equidad, de acuerdo a los aportes de cada uno, esa escala, que era otro de los temas que tomábamos el año pasado en la ley vetada, y

se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Calma pueblo, calle 13. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Hola Radio Splendi, para el programa que está en el aire, los estoy escuchando los comentarios respecto. Soy Roberto Acaradilla del Parque. Los comentarios respecto a la suba, la quita de subsidio, lo que va a pasar con los pobres jubilados, y me llama muchísimo la atención, soy jubilado, cómo nos quieren ahora el periodismo al jubilado, cómo nos adoran, cómo nos defienden, con uñas y dientes, con tal de hacerle la contra a los Kirchner, ahora sí, los jubilados, no toquen a los jubilados. Ahora están, pobrecitos, los jubilados, el que gana la mínima, ¿cómo va a ser para pagar la luz, el gas? Un escandalete, pero con mayúscula en todos los programas. Estuvimos 14 años sin un aumento. Yo me jubilé con 150 pesos hasta hace 8 años cobraba 150. Ay, qué lástima, se cortó. Acuérdense que al 4535-5999, ustedes pueden dejar mensajes como dejó el caballero recién, pero tiene 45, 50 segundos como mucho, así que piénselo para tratar de que no se le interrumpa como acaba de ocurrirle a este compañero. Que hay que decirle con muchísimo respeto que nosotros desde que empezamos el programa venimos hablando de los jubilados y lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo y por supuesto agradecemos el llamado telefónico. Adelante, señora. Elías de Once, lo que se está haciendo con los jubilados, ¿no es también un genocidio? Pregunta. Bueno, a ver, en algún momento ustedes recordarán, en pleno proceso menemista, cuando emergía en aquel 98, 99, la CTA con mucha polenta, con mucha fuerza, con este discurso que trataba de contrarrestar los efectos del menemismo devastador, alguno habló sobre un genocidio planificado por desigualdad, ¿no? Claro. A partir de lo que significaban las políticas neoliberales. Yo entiendo que se han modificado situaciones como para plantear esto en esos términos. Yo a lo mejor soy de los que piensan que existen algunos cambios en cuanto a la disposición que hay respecto de las políticas públicas en relación al tema previsional. Lo que no existió fue un cambio profundo de eso. O sea, hay una cosa cosmética que le permitió al jubilado percibir aumentos que en algún sentido generan una sensación de que la cosa está mejor. Pero cuando uno mira objetivamente los números se da cuenta que la cosa no está mejor, que la cosa está todavía muy por debajo de lo que la dignidad misma les permitiría o les indicaría que debiera estar. No, y además la discusión que planteaba recién Graciela Iturraspe sobre la necesidad de que se recuperen los aportes patronales para que eso vaya también a un mejor salario para los jubilados. Eso no se quiso hacer y me parece que es también uno de los debates que podemos hacer en la Argentina, como también, por ejemplo, la continuidad de las aseguradoras de riesgo de trabajo. ¿Por qué sigue la privatización sobre quién debe cuidar la salud de los trabajadores en Argentina? Habla Juan de Berazategui. Hay distorsiones en los precios de productos y ventas. el gobierno es el que tiene que regular la economía del país. Debe dar precisiones con respecto a los precios de todos los productos y establecer que en toda la cadena de producción o ventas... Se corta. Este era más cortito, che, no me engrupan, No son 45 segundos, hay menos ahí, Guarda con la técnica. Lo ideal sería 30 segundos. 30, bueno. Como para que no se corte. Vale, lo ideal. Pero ahí tenemos un margen de 5 segundos para arriba. Sí. O sea, decimos 30, pero sabemos que podemos pasarnos hasta 35. Un mensaje de 3 minutos. Llamás 3 veces. Muy buena la respuesta. La respuesta es rápida. Rápida. Muy bien. Estuvo bárbara. Avanti, Palmeiro. Susana de Liniers. Natalia. Fui parte del Frenapo en La Matanza. ¡Qué lindo! Fue un trabajo increíble, codo a codo, con los compañeros, con un objetivo concreto, acabar con la pobreza. Fue una gran gesta que quedó opacada por los hechos de diciembre de 2001 y por la miseria de algunos dirigentes que impidieron que trascendiera y tuviera continuidad. Me gustaría... ¿Cómo hago? Me estoy meando de una manera que no puedo... No digas esa palabra. Está clausurado el baño acá en la radio. Ah, mira. Se cortó el agua. No puede pensar, ¿no? Si se está haciendo pis, no puede pensar. Estaba por decir algo y se me escapó. Se me escapó. Vaya al baño. ¿Te parece? Yo no, creo ¿cómo que voy a dejar el coso? Una botellita me consiguen algo. Mensaje. Seguimos. Carlos de Castelar. Encontré el programa por casualidad y me gustó mucho. Sería bueno que repitan más el teléfono y la frecuencia del día. ¿Cómo no? ¿Lo podemos hacer, Natalia? ¿Cómo no? 4535-5900. Esa es la línea de oyentes. Y si no, si querés dejar tu mensaje guardado en el contestador de 30 segundos, 4535-5999. Consejos para contener las ganas de mear. Consejos para contener las ganas de mear. Encima no, esa palabra, no, no diga tengo esa gana, palabra. No tengo ganas. Buen día, compañero. Hay un ángulo que ustedes no analizan con la votación del Frenapo. 24 horas después, el pueblo demostró en las calles con la acción directa lo que dijo el escritor Galeano. Si las votaciones sirvieran, estarían prohibidas. Muy bueno el programa, habló Fernando. Muy bien, Fernando. Qué bueno. Bueno, pero yo sí, creo que todo se relacionaba. ¿No? Sí, lo destacábamos porque fue además muy emblemático. Se dio un día más para las votaciones del Frenapo y al otro día que se dio la conferencia de prensa, comenzaba el estallido en la Argentina, esto que muchos definen como el argentinazo, que tiene su cuota dramática, porque estamos hablando de 38 muertos, pero también su cuota de esperanza, lo que la gente dijo, nunca más queremos esto, vamos a ver, eso sí, qué queremos y cómo lo queremos. Laura de Chacarita, un abrazo muy grande a Carlos. Muchas gracias. Mauro, ¿desde cuándo no sabes que los partidos grandes arreglan para perjudicarnos? Por eso pertenezco a la izquierda pura. Nosotros nos arreglamos entre nosotros. Me encanta el concepto pura. Me suena un poco fuerte, ¿no? El purismo, ¿qué es la izquierda pura? Yo tengo unos debates con esas cuestiones. A ver, yo no tengo una militancia partidaria que a mí me permita acreditar una trayectoria. Bueno, he sido muy incoherente con mis episodios de militancia a lo largo de mi vida. Me refiero a militancia partidaria. Creo que he mantenido una coherencia en la línea de pensamiento y en la ideología y en la mirada sobre la realidad. Sí, en la militancia cotidiana. Bueno, y en la militancia cotidiana, que tiene que ver más con la vida que con la pertenencia a un sello partidario. Ahora, respecto a este tema, ¿qué es la izquierda pura? Qué interesante el desafío que me plantea, intelectual, ¿no? Por cierto, esta compañera con ese mensaje. El purismo en materia de militancia partidaria, ¿cuáles son aquellos que pueden esgrimir una militancia en la izquierda pura? ¿De qué hablamos cuando hablamos de izquierda pura? Augusto de Montechingolo. Quisiera que alguien explique debidamente cómo es este tema de los subsidios. Por un lado se lo presenta como que se lo quitan a los barrios más privilegiados. Por otro, se da a entender y no se sabe hasta qué punto van a llegar las declaraciones juradas, las planillas, con las 12 preguntas a responder. Es una situación que no se termina de entender hasta dónde van a llegar. ¿Va a llegar aquí a Montechingolo, a Lanús Centro? ¿Hasta dónde van a llegar la quita de subsidios? Sería bueno que se esclareciera, y eso les pido, compañeros, buen día. Augusto, a ver, vamos a darte la información que manejamos nosotros, que no es diferente a la que está publicada, pero que a lo mejor desde la perspectiva que nosotros estamos como periodistas, hemos tenido como el plano un poco más amplio, y tal vez lo que hacemos es completar algunos huecos que puedan quedar en el registro de todos los que leen los diarios. Por un lado, los subsidios tienen, la quita de subsidios tiene dos etapas. Una es esta, la que estamos en este momento transitando, y tiene que ver con lo que va a pasar y con lo que está pasando ahora, en este momento y a partir de ahora. El a partir de ahora tiene que ver con una quita compulsiva a los sectores que están ubicados en los barrios sobre los cuales se ha estado hablando en estas jornadas. Recordarán ustedes, tiene que ver con barrios más privilegiados de la ciudad de Buenos Aires y zonas como barrios privados y countries de todo el resto del país. Y además con aquellos sectores, llámese empresas, incluso dependencias públicas, organismos, que están en este caso catalogados como aquellos que están en condiciones de pagar la tarifa sin subsidio. Esto pasa ahora. En el mismo momento lo que está ocurriendo es que se abrió una suerte de convocatoria patriótica para que aquellos que quieran voluntariamente pedir que se les quite el subsidio lo hagan. En esa convocatoria patriótica se abrió un registro y en ese registro se anotó muy poca gente, hay que decirlo. Apenas han sido unos pocos miles en relación a los 10 o 15 millones de personas que habría con expectativas de que se anotasen. Ahí hay funcionarios, gente del espectáculo, del mundo de la política y empresarios que dijeron: yo voy a figurar en esa lista, seguramente para quedar bien ante el poder político, o porque realmente están convencidos de que este es el camino. Ahora, hay una tercera etapa, o hay un tercer elemento, que es la compulsividad de la quita del subsidio, que llega para todos a partir de febrero. O sea, en febrero, todos, entre febrero y marzo, vamos a notar que nuestras tarifas de servicios públicos llegan con los incrementos propios, no de lo que las empresas dicen van a aumentar, que no van a aumentar, según sostienen, vamos a ver qué pasa, sino con el incremento que representa que el Estado saque su aporte. ¿Qué significa esto? Que según nos cuentan, las empresas no van a ganar más plata, es decir, no nos van a cobrar más y ese dinero irá a parar a sus bolsillos, sino que ellos percibirán lo mismo. Los que pagaremos distinto seremos nosotros, porque el que se retira es el Estado del aporte que permitía una tarifa subsidiada. Ahora, si vos querés zafar de eso, tenés que formar parte del grupo selecto de personas que puedan contestar estas 12 preguntas, ¿no? Las famosas 12 preguntas o 12 ítems, dentro de los cuales están aquellos que a vos te van a permitir, de contestarlo afirmativamente, quedar eximido de esta quita de subsidio. Ahí, por ejemplo, si vos sos jubilado y cobras la mínima, automáticamente quedás eximido. Si vos sos discapacitado, automáticamente quedás eximido. O sea, hay una serie de puntos que, si querés, después los repasamos. Si, por ejemplo, tenés una enfermedad crónica que necesita de una permanencia o una conexión permanente o continua con algún artefacto eléctrico, quedás eximido. Si vos tenés algún programa o plan social o asistencial, o sea, sos beneficiario de algún programa asistencial como el Plan Familia, la Asignación Universal, quedás eximido. O sea, son 12 los puntos que están en, no los voy a leer porque sería redundar, están en cualquier diario o en cualquier sitio de internet, vos los podés encontrar. ¿Tenés que cumplir solamente con un ítem o son más? Bueno, este es el punto. Hay cosas que pueden ser contradictorias. Por ejemplo, hay gente que puede vivir en algún barrio de los que están incluidos dentro de los listados de los barrios más pudientes, pero sin embargo vivir en una vivienda precaria. Sí, claro. A ver, qué sé yo, Palermo, que está incluido, tiene Belgrano, zonas. Núñez. Belgrano, también. Belgrano tiene zonas en donde, claro, tal vez haya gente que cubre la mínima, el jubilado que cubre. Bueno, en ese caso prevalece tu condición social, es decir, la precariedad de tu vivienda, si cobras una asignación universal, si sos jubilado y percibís la mínima. O sea, ahí prevalece eso por sobre el barrio en donde vos estés viviendo. Ahora, esos datos ya los tienen. ¿Por qué hacer todo esto? Es complejo. A mí me parece... Yo no entiendo la operatoria si no es para encubrir un aumento de servicio. Es que va a haber un aumento. Creo que es eso. Encubren un aumento de servicio planteando ciertas banderolas en el centro del escenario, pero detrás de telón es un aumento de servicio. Bueno. Y la otra cuestión que es interesante agregar como elemento para el debate con todos nuestros oyentes que contribuyen permanentemente a mejorar nuestro programa. En la Constitución del 49, de algo que se llamaba peronismo, los servicios públicos estaban a cargo del Estado, porque le pertenecían al pueblo. Acá hay un montón de servicios públicos que siguen exactamente igual que en los años 90, es decir, privatizados, frente a cuáles entonces las empresas que llevan adelante estos servicios públicos hay que darle ese tipo de subsidios. La gran discusión en el fondo, me parece que todo esto es, ¿por qué trasladarle a la gente los servicios públicos cuando debería hacerse cargo, o por lo menos ya pasó en la historia argentina, que el Estado se hacía cargo de todo lo que tenía que ver con los servicios públicos? Por lo menos es un debate interesante hoy, en donde la hora discursiva por lo menos posibilita que estas cuestiones se discutan. El Facebook también tiene mensajes. Pero claro que sí. Rodrigo Jiménez nos escribió, dice, esta vez no opino, solamente los saludo. Abrazo grande a Carlitos, nuestro diputado, más allá de lo que diga el kirchnerismo, avalando una ley dictatorial. Una pregunta, ¿no hay un barcito o estación de servicio cerca de la radio para que vaya Mauro al baño? Claro, vos tendrías que ir acá a la esquina, tienes razón. El tema es que hasta que baja, y encima si te estás haciendo pisos es todo más lento. Un arbolito me encantaría. Una botella de agua mineral. Nosotros le hacemos la guante con Natalia. Pero claro que sí, no tenemos problema. Sí. Y te cerruchamos el piso. Ahí me rajo. ¿Qué más? José Sánchez, soy uno de los oyentes fieles. Los necesitamos para que podamos abrir los ojos, tener otras miradas. ¿Podrían informarme por cuál ley o disposición Carlos del Frade no pudo asumir? Decreto 9280 de la dictadura del 26 de julio de 1983, cuando se estaba yendo la dictadura, estableció que aquellos que sean electos diputados provinciales tenían que ser sobre la totalidad del padrón, es decir, sobre los muertos, sobre los discapacitados, sobre la gente que no podía caminar. ¿Cuál era la intención? Proscribir, cercenar, para que solamente fueran representantes del pueblo los de los partidos mayoritarios, con los cuales a la dictadura le era mucho más fácil negociar que la participación en nuevos sectores. Esto es claramente un pensamiento de la dictadura que sigue vigente, lamentablemente, a la hora de pensar y contar los votos en la provincia de Santa Fe. 40 pasan de las 9, ¿cuáles son nuestros teléfonos? 4535-5900, y si querés dejar tu mensaje en el contestador, 4535-5999. En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro. Silencio, sordo del tiempo, gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible. La fiera que ruge y canta ciega, ese animal remoto que devora y devora primaveras. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo, gritan tus ojos. Ay de estos días terribles. Ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede. las cosas quinchan este segundo. Hay de estos días terribles, asesinos del mundo. Especialmente dedicado para mí en estos días, Silvio Rodríguez. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. De ahora en más, los hechos que sucedieron en el país y que sin embargo no fueron noticia en los grandes medios de comunicación, pero que aquí sí lo vas a escuchar. Diálogo pero con soluciones, lo aseguró el secretario general de ATE Provincia, Oscar Di Sassi, durante la masiva concentración de estatales frente a la Casa de Gobierno en el marco de la jornada de paro y movilización realizada por el gremio, en el que detalló el pedido de audiencia formulado a Daniel Scioli, como así también la serie de reclamos que mantiene el gremio. Pero queremos decirle que nuestra voluntad de diálogo tiene que ver no con el hecho de reunirnos y comenzar los diarios del lunes, sino con que ese diálogo se transforme en soluciones. Por eso advertimos que no nos vamos a bancar que los trabajadores seamos la variable de ajuste nuevamente. Señor gobernador, cuando usted nos llame, en la hora que sea y en el día que sea, vamos a ir, pero con la firme convicción que no nos vamos a bancar ningún ajuste y que de ese diálogo tiene que salir la solución para los trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires. Agresión a docentes de la ciudad. Cerca del mediodía del pasado jueves, los docentes porteños que protestaban frente a la legislatura para impedir el proyecto macrista de modificación de las juntas de clasificación denunciaron que fueron agredidos por una patota del PRO. Esto decía Carlos Oros, secretario general de ADEMIS. Los docentes nos estábamos movilizando una vez más en repudio al proyecto de eliminación de la Junta de Clasificación que pone en peligro la designación pública de los docentes por orden de mérito y abre la posibilidad que se los designe a dedo. En ese marco de protesta estábamos realizando una presencia simbólica en las puertas de las legislaturas, de las distintas puertas, para debatir con los legisladores antes que ingresen. De ninguna manera estaba en el ideario impedir su ingreso y muchos legisladores ya habían ingresado al Palacio Legislativo. En ese marco la policía se retiró y garantizó la acción libre de una patota de la barra de Boca, identificada luego por uno de los comisarios que estaban actuando en la zona, que bajaron de 3 micros haciendo ostentación de armas, de facas, de cadenas, de palos, que empujaron y agredieron físicamente a maestras, a profesores, a un camarógrafo, le hicieron un cordón para que ingresen los legisladores del PRO al Palacio Legislativo. La central como ejemplo. A fines de noviembre, el secretario general de la CTA, Pablo Micheli, participó de la 11ª convención de la Federación Sindical de Ontario, Canadá. Fue el único representante argentino. Alrededor de problemática de la crisis del capitalismo a escala internacional, tomando como ejemplo la situación que hay en Grecia, pero también relatando lo que había ocurrido aquí en la década del 90 y posteriormente después, el 19 y 20 de diciembre del 2001, conté la importancia de la unidad de la lucha entre los trabajadores sindicalizados, conjuntamente con los trabajadores sin empleo, con los de la fábrica recuperada, con los movimientos sociales, territoriales, organizaciones de pueblos originarios, la situación con los territorios, bueno, los derechos humanos, los jubilados, y que esa unidad nos sirvió como para formar una fuerza de resistencia muy importante en aquel tiempo. Eso lo vieron con mucha atención, porque en este momento ellos están al borde de una crisis similar como la que están atravesando en España, en Grecia, en Portugal y en otro país. En repudio al despido de una trabajadora del INDEC, Nancy Príncipe fue despedida por razones de servicio. En conferencia de prensa, el secretario general de ATE INDEC, Marcelo Rosenberg, denuncia este hecho. primera instancia por el despido injustificado de la compañera Nancy Príncipe, que es una compañera que tiene 13 años en el INDEC. Ya viene de trabajar como directora en el área sociodemográfica de la Dirección Provincial de Río Negro. Iba a pasar de sector, cuestión que no hubo nada por escrito, pero ella no se negó. Fue honesta la compañera porque ella dijo que por una enfermedad crónica y progresiva que tiene, estaba por gestionar una reducción oral y en vez de, cuando estaba esperando al médico, en vez de llegar el médico, le llegó un telegrama de despido. El argumento es un argumento general que cuando tienen que hacer este tipo de cuestiones, cuando no te quieren dar vacaciones y demás, que se llama por razones de servicio. Ahora, eso es tan amplio y tan injusto como lo que han hecho con Nancy. Acá también hay que enmarcarlo en la violencia laboral que están ejerciendo las autoridades en el instituto y la precariedad laboral. El municipio mendocino de San Carlos intentará frenar legalmente a la minera TEC. El intendente, Jorge Difonso, anunció que el municipio que conduce intentará frenar el proyecto de la minera canadiense TEC. Denuncia que las 1.700 hectáreas que le están dando a la minera canadiense están inmersas en el área de protección de la Laguna del Diamante de San Carlos. Nuestra principal actividad es la agricultura, la ganadería y el turismo. Y a raíz de una publicación en el Boletín Oficial de la provincia, en donde quieren ejercer mediante una empresa multinacional canadiense la explotación de oro y cobre en la zona, hemos formulado la oposición contra el gobierno de la provincia. Ayer mantuvimos una reunión con el ministro de gobierno, manifestando la preocupación de que están avanzando en un área natural protegida, en un área donde existen glaciares, es un área donde se produce el nacimiento de ríos como el Colorado, que son importantes afluentes de río más grande, como es el río Tunuyán, y nosotros tenemos un esquema de desarrollo que tiene que ver con la agricultura, la ganadería y el turismo, para lo cual necesitamos el agua en buenas condiciones. Y la minería, evidentemente, necesita millones de litros de agua a día, y no vamos a contar con esta posibilidad para regar y para producir alimentos, que es lo que sabemos hacer, ¿no? De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín, con el resto de fuerza. Es un proyecto que es el proyecto 34 que viene del Senado, que autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a transferir sin cargo a la agrupación Mapuche Curruinca el dominio en propiedad comunitaria de diversas parcelas de tierras nacionales. Ese proyecto vino consensuado de Senado, salió por unanimidad de población, legislación general y presupuesto, y yo sugeriría que antes de entrar en los otros temas lo votáramos, así queda aprobado en esta sesión. Se va a votar en general y en particular. Tiempo. Afirmativa 149 votos, 2 votos negativos. La votación resulta afirmativa, queda sancionada la ley. Bueno, fue todo muy emocionante porque hubo un diputado que se opuso. Y después sale otro diputado diciendo que se oponía al artículo 10, y pero bueno, resulta que era de otra ley, ¿no? De la ley del lote 27. Para nosotros, que hace mucho, señora, estamos esperando esto, porque somos muchos los que vivimos muy mal acá en San Martín de los Andes con el tema de los alquileres, así que bueno, me parece que esto es una luz, que es un camino muy grande y una esperanza que teníamos hacía mucho tiempo para nosotros. Hoy estuvimos reunidos acá en la radio con todos los vecinos y estábamos esperando como si fuese que estábamos esperando un bebé. Y ahora nació ese bebé y estamos todos muy felices. Porque esto no termina acá, sino es un principio, es un espacio, una puerta que se abre para mucha gente, y señora, que vive en las mismas condiciones pésima como vivimos los pobres, porque si bien los hermanos mapuche luchan por su tierra, nosotros también estamos luchando por algo que nos fueron dejando afuera y así nos fuimos empobreciendo. Esto viene pasando en la Argentina hace muchísimos años. No que se apruebe una ley como la que acabamos de contarles en la Cámara de Diputados de la Nación, sino la explotación de los pueblos originarios de nuestra tierra. En un ratito, ya lo veo, está acá, ha llegado a la radio, vamos a estar conversando con un queridísimo amigo y un gran periodista, Gonzalo Sánchez, a propósito de lo que significa la venta de la Patagonia y de lo que significa no solo en términos económicos para los grandes empresarios, terratenientes que han comprado tierras en nuestro país y sobre todo en esta parte tan bella de nuestro país, sino también para los pueblos que allí viven. Pero ahora, y a propósito de esta situación que les contábamos en el informe y que tiene que ver con algo ocurrido en una zona muy bella de la Argentina como es el Parque Nacional Lanín, vamos a conversar con Juan Bustamante, que es el presidente de la Asociación Civil Vecinos Sin Techo por una Vivienda Digna. Hola Juan, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día y buen día a la audiencia. Yo acá escucho un poquito muy bajo el retorno. Y ya le subimos entonces, a ver si escucho un poquito mejor. Sí, bueno, sí. Juan, cuéntenos esta historia, que nos interesa profundizar un poquito más. Bueno, en realidad son 7 años de trabajo, hay bastante historia. Así que vamos a tratar de resumirlo. Sí, claro. Esto nace en el marco de la emergencia habitacional que existe acá en San Martín de los Andes, y fue alrededor, más o menos a fines del año 2004, cuando nos empezamos a organizar, consecuencia de la falta de vivienda, en el marco de, bueno, de protestas, de movilizaciones multitudinarias que se dieron, como se da todo reclamo, ¿no? Muchas veces uno convive con la marginalidad, con la necesidad, y es como que por ahí se generan las posibilidades o las condiciones para que esto se manifieste y sea atendido. Bueno, ahí los vecinos pudimos organizarlo y nace la Comisión de Vecinos Sin Techo y con una Vivienda Digna. Uh-huh. Ahí se empieza a trabajar la emergencia habitacional con el municipio, que en principio, por supuesto, no reconocía la emergencia ni quería laburarla. Así que, aparejado a eso, fuimos ideando esto de crear un barrio intercultural a partir de que el municipio decía que no disponía de tierras para viviendas sociales, y a partir, bueno, de que acá existen pueblos originarios que permanentemente han venido reclamando la devolución de tierras que fueron ocupadas por el Estado argentino y que las posee en este momento en comodato el ejército. Uh-huh. Así que ahí es donde nos juntamos con las comunidades mapuche, Curruinca en este caso, y generamos el primer acta acuerdo, que es un convenio de parte, donde nosotros como vecinos sin vivienda, como pueblo marginado y pobre de San Martín de los Andes y pertenecientes del Estado argentino, reconocemos al pueblo mapuche como pueblo preexistente sujeto de derechos. Y en esa acta es donde pedimos al gobierno nacional para que reconozca esta tierra y se la restituya al pueblo mapuche. Después, en un acto de parte también entre la Comisión de Vecinos Sin Techo y la comunidad mapuche Curruinca, hacemos el acuerdo donde, cuando se recupera esta tierra, la comunidad mapuche Curruinca concede en carácter de uso a perpetuidad a la Asociación Civil Vecinos Sin Techo aproximadamente 100 hectáreas para hacer lo que va a ser el primer barrio intercultural. Así que ahí nace, queda más o menos encaminada la idea. Y después, en el año 2005, el 4 de febrero, en ocasión del aniversario acá de la ciudad, es cuando viene el expresidente Kirchner, y en ese momento, bueno, ya habíamos sumado más actores a este proyecto, porque en principio éramos solamente los vecinos y la comunidad. Ya se había sumado decididamente el Parque Nacional Lanín a trabajar, uh-huh, la Intendencia del Parque Nacional Lanín, que tiene sede acá en San Martín de los Andes, y habíamos logrado una declaración de interés municipal de este proyecto a través del Consejo Deliberante. Así que también se había sumado a la municipalidad en ese momento, y se dieron las condiciones para que este tema de la emergencia habitacional sea puesto en la agenda de protocolo que tenía en ese momento la Avenida del Presidente de la Nación. Uh-huh. Así que a partir de ahí se firma un acta de factibilidad y es lo que nos da el empuje para seguir adelante y, bueno, transitar todo este tiempo, ir sumando actores políticos, sociales, y poder lograr finalmente de que esta ley sea votada por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. Uh-huh. ¿Qué va a representar para ustedes vivir en ese barrio, Juan? Bueno, eso lo estamos trabajando con los vecinos. La idea la traemos hace mucho tiempo, hay un subproyecto elaborado, y sobre ese subproyecto ahora estamos desarrollando los estudios de previo del barrio, que es todo el tema de la urbanización y ver cómo va a ser todo este barrio. Eso lo estamos diseñando con un presupuesto que hemos logrado a través del Ministerio de Economía y de un organismo que se llama UMPRE, que financia proyectos de desarrollo poblacionales. Entonces estamos haciendo un trabajo también inédito acá en San Martín de los Andes, y creo que también en todo el país, ¿no? Que es el hecho de que los vecinos y los técnicos podamos hacer una planificación participativa de cómo va a ser este barrio, ¿no? Uh-huh. Esto lo que posibilita es, bueno, tener previamente elaborado todo el diseño del barrio, pero fundamentalmente poder tener involucrado a los vecinos antes de ir a vivir al lugar, de manera tal que cuando estemos instalados en el lugar se cumpla todo lo que anhelamos en esta, en este barrio, que más que barrio nosotros lo denominamos comunidad de cambio. Entonces el proyecto prevé desarrollar un barrio intercultural, amigable con el medio ambiente. Esto quiere decir de que no vamos a hacer lo que tradicionalmente conocemos, las parcelas que tienen los barrios, cada vecino es dueño de su terreno, sino que ahí vamos a vivir en el bosque donde se va a poner el barrio. Todas las casas van a estar implantadas en los claros que deja el bosque, sin tocar ninguna planta originaria del lugar. También el proyecto prevé desarrollar en el barrio la educación intercultural y la medicina intercultural. Estas dos cosas llevadas a la práctica hace que los vecinos nos involucremos y empecemos a caminar todo una experiencia de conocimiento colectivo, ¿no? Que hasta ahora no existe. Desarrollar ahí el conocimiento milenario que tiene el pueblo mapuche a través de la interculturalidad. Y otra de las cosas que prevé también el proyecto es la producción en el mismo lugar. La idea es producir los propios alimentos en el lugar donde vivimos y también atender la necesidad de trabajo que existe, porque dentro de los vecinos que estamos inscriptos como futuros vecinos, hay también muchas capacidades individuales en cuanto a lo productivo. Así que todo eso es lo que va a desarrollar este proyecto, y en realidad tiene muchísimas más propuestas, pero bueno, sería importante que usted me pregunte qué es lo que más le interesa, ¿no? Sí, Juan, lo primero que quiero preguntarles es, además de felicitarlos, ¿cuánta gente va a convivir en este lugar, en esta comunidad de cambio tal como usted lo definió? ¿Cuánta gente estamos hablando? ¿Cuántas familias? El proyecto prevé 250 viviendas. 250 viviendas, 250 viviendas, que si lo llevamos a un promedio del grupo familiar van a vivir más de 1.000 personas. Claro. Y después, eso como una primera etapa, porque nos termina quedando de la tierra que nos concede la comunidad mapuche curruinca. Nosotros en esta primera etapa vamos a emplazar el barrio en el lugar más apto que hay, que es un lugar totalmente plano, que tiene las características de que es un bosque bastante disperso, por lo tanto hay muchos claros para ubicar las viviendas, pero sí existe la posibilidad de hacer una segunda etapa después de viviendas, eso más a futuro, porque ya tenemos un río que corta el pedazo del lote que nos queda a nosotros. Por lo tanto, del otro lado del arroyo que hay, también, bueno, se pueden construir viviendas, pero eso ya es una etapa a futuro, y esa tierra va a quedar disponible ahí. Cabe recordar de que estas tierras las tiene en comodato el ejército del año 1943, y ahí, cuando se llevó la ley a votación en el Senado y es pasada a diputado, en ese momento el ejército aparece generando una oposición y pidiendo de que se le reconozcan tierras de uso que tiene el ejército. Y bueno, en ese momento se logró algo también novedoso, que fue que por medio de la gestión de la senadora Parrilli, y previamente por supuesto haberlo consultado con la mesa política que hemos creado acá en San Martín de los Andes, es cuando el ejército aparece reclamando tierra y en ese momento le dicen, bueno, en San Martín de los Andes existe una mesa política, no es facultad en este ámbito buscar una solución a eso, por lo tanto las autoridades del ejército argentino tienen que trasladarse a San Martín de los Andes y hablar en esa mesa política para llegar a un entendimiento. Eso también es inédito. Vinieron coroneles del ejército argentino, vinieron asesores legales, vinieron ingenieros que tenían que ver con todo el tema del conocimiento del terreno, y en esa mesa de diálogo, bueno, lo que pretendían ellos es quedarse justamente con esa parte que está del otro lado del arroyo, que son 25 hectáreas, bueno, lo cual ahí tuvimos más, nosotros teníamos más que sobrados argumentos, porque convencerlo de que no es así, de que esto se trata de una restitución territorial, y venir a pedir, a pretender tierras de una manera fuera del proyecto, una cuestión totalmente irracional, por lo tanto, se logró consensuar, sí, una servidumbre de paso para que puedan pasar desde por el lote 27 hacia otro lote que hay lindante, donde el ejército tiene un destacamento de vigilancia y donde también tiene una caballerita. Juan, ¿desde cuándo empezaron a trabajar en la integración de estas 250 familias que van a ocupar las 250 viviendas? ¿Desde cuánto hace que vienen trabajando junto con el pueblo mapuche, con las distintas comunidades? Bueno, esto fue todo un trabajo que se dio en el tiempo, como que fue por etapas, ¿no? Ajá. Nosotros arrancamos ahí hasta llegar cuando viene el presidente Kirchner. Ahí empieza la tarea. No, ahí empieza a generar el paso siguiente, ¿cómo seguimos? Porque claro, vale recordar que en ese momento, en la euforia de que el expresidente Kirchner firma este convenio, entonces aparecen propuestas que dicen, bueno, no, si lo que necesitamos es solucionar la emergencia habitacional y dar una respuesta allá, no hace falta una ley, no hace falta que se devuelvan las 400 hectáreas, que es el lote 27, sino que simplemente podemos hacer gestiones para ocupar estas 100 hectáreas que se necesitan para el barrio intercultural, y eso lo podemos hacer por una gestión y no con una ley. También nosotros en ese momento, acertadamente, después de varias discusiones que tuvimos dentro de la comisión, supimos decir que no y defender el proyecto de unidad y ir por todo, se podría decir, como decíamos en ese momento, ¿no? Porque si no, lo otro no ofrecía garantía. Claro. Así que bueno, ahí, paso siguiente a eso, lo que hicimos como elemento de presión es convocar a una inscripción pública a todos los vecinos que estuvieran en emergencia habitacional y que quisieran acompañar este proyecto. Entonces claro, ahí empiezan a ver una preinscripción, que es lo que se mantiene hasta este momento. Con esa preinscripción nosotros vamos haciendo talleres con los vecinos, vamos involucrándolos en el proyecto, vamos generando un conocimiento colectivo que nos permite, bueno, ir justamente hablando de lo que tiene este barrio. Entonces, en el transcurso del tiempo, con esa presión que vamos haciendo con los vecinos, se logra que el Directorio Nacional de Parques lo declare de interés institucional. Uh-huh. Seguido a eso, empezamos a elaborar la ley, que también la elaboramos acá, vale decir, en talleres con los vecinos, viendo qué cosas debiera tener esa ley. Claramente, Juan, fue parte de un proceso integrador que llevó mucho tiempo y que se plasmó, por suerte, en esta decisión histórica que ha tomado el Congreso Nacional de constituir por ley una iniciativa que celebramos y que nos da la impresión, tiene mucho que ver con estas cosas que discutíamos en la Constituyente Social desde hace ya algunos años, que con contar también las ganadas. En este caso nos tocó contar una ganada y por eso queríamos reflejarlo aquí en nuestro programa. En un ratito nomás, y te propongo que te quedes escuchando nuestro programa, vamos a estar conversando con Gonzalo Sánchez, que es un joven periodista que ha escrito ya varios relatos relacionados con la Patagonia y que está presentando su segundo libro, Patagonia Perdida, la lucha por la tierra en el fin del mundo, que recomiendo su lectura. Te mandamos un abrazo grande, Juan. Bueno, listo, espero. Juan Bustamante, presidente de la Asociación Civil Vecinos Sin Techo por una Vivienda Digna, que nos contó el relato de esta historia que nos alegra, que nos pone contentos, pero que también nos obliga a estar muy atentos sobre todo lo que acontece en esta Patagonia tan vasta con la que se quieren quedar algunos sectores que me parece que respetan bastante poco la dignidad de algo tan elemental como una vivienda. Serenata para la tierra de uno, Marilena Walsh. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón, por mis antiguas rebeldías, por la edad de mi dolor, por la esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos, para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos, porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo de mi corazón, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy, por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir. Serenata para la Tierra de Uno, una bellísima canción de Marilena Walsh interpretada por Mercedes Sosa. ¿Te cuesta salir de la cama? Recorre sin culpas, despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue. Nos queda buen trecho de programa para recorrer ahora de la mano de un queridísimo amigo y compañero de algunas redacciones, pero en realidad un periodista de esos que a los que uno le gusta destacar, no solo porque desde su juventud viene trabajando las temáticas con muchísimo respeto y responsabilidad, sino también porque es una de esas personas que le saben poner a los relatos la calidez de los seres humanos. Y esto es algo que uno valora, lo digo no solo como periodista, sino como lector, que soy de sus textos, y así como siempre decimos lo propio de los textos de Carlos del Frade, Gonzalo Sánchez, y de él estoy hablando, es uno de esos tipos que cuando escribe pone el cuerpo y pone el alma. Y tan es así que cada uno de sus relatos, de cada una de las notas que ustedes hoy pueden leer en Clarín, antes pudieron leer en Crítica de la Argentina, o en 23, o en Noticias, en cada medio en la que él trabajó, siempre hay detrás de un relato, de un texto de Gonzalo Sánchez, el cuerpo y el alma de Gonzalo. Y además, fíjate cómo escribe. La vida en el paraíso a veces se complica. Corina Hermosilla murió de un golpe en la cabeza a principios de los años 90. Quedó tirada al pie de un álamo centenario, rodeada por los pocos animales que tenía, y no hubo mucho que hacer. Cuando sus familiares la encontraron, hacía rato que una majada de cabras lloraba a su alrededor. ¿Qué tal? ¿Qué tal el pibe? ¿Cómo anda? ¿Qué tal el pibe? Hola, Gonzo. ¿Cómo anda? Muchas gracias, muchas gracias. Muchos elogios para esta hora de la mañana. Qué alegría tenerte. Qué lindo. Qué alegría tenerte. Gracias, lo mismo digo. ¿Viste? Me pusiste la piel de gallina, no lo había leído. Qué descripción. Es lo que intenta un poco. Bueno, nada, gracias de vuelta por los elogios. Un poco la idea es que, además de contar una realidad que está. Está lejos geográficamente, pero está cerca, digamos, de nosotros, aunque no se da cuenta permanentemente. La idea también es, a veces cuando uno va a estos lugares, es que los lectores viajen con uno, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque de esa forma supongo que todo es más ameno y se llega más profundamente al corazón, a la corteza de las historias, ¿no es uh-huh. cierto? ¿Corina de dónde es? Corina Hermosilla era una mujer de un paraje a orillas del Lago Azul, cerca de la desembocadura del Lago Puelo, en la provincia de Chubut, descendiente de mapuches, que habitaba unas tierras desde fines de 1890, más o menos su familia se asentó en esa zona, y es una zona de altísimo valor biológico, con alerces centenarios, una fauna patagónica, bueno, recursos minerales, agua, todo lo que nos imaginamos es así, todo lo que hay, y mucho más de lo que no vemos ahí. Y esa tierra, con el correr de los años, empezó a estar bajo la lupa y bajo los intereses de sectores económicos que querían hacer negocios con la madera, y la vida mansa y tranquila de Corina Hermosilla de repente se convirtió en una vida complicada de presiones, amenazas, disputas, intimaciones jurídicas, y se pone oscura en este momento. La Patagonia, yo siempre digo que no existe, en la introducción del libro digo que no hay paraíso. Digo, no hay paraíso ni vida tranquila, ni sosiego, ni paz en esos marcos tan maravillosos, y lo que subyace permanentemente es la amenaza del destierro y la exclusión. Entonces se acabó el paraíso de Corina un buen día y todo se fue derivando en esta situación extraña de una muerte rara que nunca se comprobó, y que sus familiares actuales, que son protagonistas del primer capítulo de mi libro, la familia Cárdenas, están convencidos de que se trató de un crimen de Corina, y hablan del crimen de Corina y del crimen de don Alfredo Cárdenas, que es su hermano, que eran los titulares, o los titulares sin títulos, porque los pueblos originarios tienen ese gran problema. Son dueños, pero sin título de propiedad. Tienen los derechos sobre la tierra que habitan ancestralmente, pero por una cuestión de cultura y cosmovisión, no tienen los títulos de posesión, y ese es el gran dilema y el gran asunto que los tiene hoy en este. Claro, y el gran negocio, además. Claro, porque el gran negocio. Se le vende las tierras que son de esos pueblos originarios, se le inventan papeles al comprador, es y así. Después pasa el caso de Cristian Ferreira. Exacto. En Santiago del Estero. Es así, un buen día esa gente que lleva su vida adelante, viviendo, cuidando la naturaleza y viviendo de ella, porque como dice, también me contaba Zaffaroni en un momento del libro, el bosque, en el sentido positivo, ¿no? Es el supermercado del pueblo originario, es el lugar donde el pueblo originario, donde el poblador obtiene lo que necesita para vivir, lo que consume. He caminado con los Cárdenas, con los familiares de Corina, buscando hongos que saben muchísimo de todas estas cosas, sus recetas son eficaces y además de sabrosas sus comidas. He caminado buscando los hongos para comer al mediodía en el almuerzo. Uh-huh. Y la vida de Corina se puso oscura y todo terminó en dos muertes que no están clarificadas, y su familia sigue denunciando presiones y amenazas porque funcionarios del gobierno de Chubut, en este caso, quieren hacer negocios con la madera, quieren talar el bosque que ellos habitan. Entonces, bueno, viven como viven, se acaba el paraíso, se acaba lo bello de esa zona. El río deja de ser un lugar de descanso y de tranquilidad, y ellos se la pasan tratando de comprender cómo son los mecanismos de un mundo que les es ajeno, el mundo del Winca, la justicia del Winca. Tienen que entrar en los sistemas jurídicos nuestros para poder dar batalla desde ahí, para poder. Entonces es una vida estresante. Yo me acuerdo que cuando Gonzalo escribió su primer libro, este libro que como bien indica la portada del actual, fue un bestseller, vendió muchísimos ejemplares, La Patagonia Vendida, yo veía cómo ponía pasión no solo en la escritura y en el relato, sino en el recorrido. porque Gonzalo, hay que decirlo, que nos lo va a contar mejor, ama profundamente la Patagonia. Desde hace muchos años que la recorres. Sí, yo quiero decir que a mí profesionalmente me interesa la Patagonia como escenario de todas mis indagaciones periodísticas. O sea, yo vivo del periodismo, vivo en las redacciones, como ustedes. Vivo de la actualidad, de las noticias de cada día. Pero más allá de lo cotidiano, es la Patagonia el lugar que verdaderamente, no sé por qué, se me desveló desde pequeño, y es el lugar que me interesa. Y en mi primer libro, en La Patagonia Vendida, yo había entrevistado a los magnates que se habían comprado la Patagonia. Benetton, Joseph Lewis en el Bolsón, Douglas Tompkins, personajes muy glamorosos, muy llamativos, dueños del dinero del mundo, que habían adquirido vastísimas extensiones de tierra en el sur del país. De hecho, Benetton es el hombre que más tierra tiene en el país, 1,000,000 hectáreas. Y no lo digas a la pasada, porque no es fácil entrevistar los personajes que vos consignaste en tu libro. Y me gustaría después que avanzáramos en algunas anécdotas que son muy buenas. Debe ser una crónica en sí misma todo el proceso para lograr la entrevista. Sí, muy divertido, muy divertido. Ahora les voy a contar. Sí. No, lo que yo decía es que, como a mí me interesa la Patagonia y ese libro había sido un primer paso interesante, yo no podía seguir hablando de la Patagonia si no me metía con esta cuestión de las desigualdades que enfrentan los pueblos originarios. Yo llego a ellos no porque soy un militante y que, por supuesto, defiendo sus reclamos, porque no hay, frente a lo que es evidente, no hay mucho que hacer. Simplemente hay que respetar y ponerse detrás y colaborar. Pero claro, como yo quería seguir hablando de la Patagonia, no podía saltearme este capítulo, no podía ignorar que hay una parte de la Patagonia que está en llamas, que está incendiada, y otra parte que está logrando reivindicaciones como la que ustedes, la de recién, uh-huh, que es maravillosa la historia de esta gente allá en San Martín de los Andes, en aquella zona. Pero bueno, nada, tenía que ir a radiografiar eso para sentirme un poco tranquilo con mi conciencia también, ¿no es cierto? De decir, bueno, ya me metí con los millonarios, ya los molesté, ahora es hora de un poco de escuchar a la gente que está enfrente de la tranquera del millonario, reclamando la tierra que todavía no le reconocen. Entonces ahora digo, hoy estoy como que hice el trabajo de que equilibré un poco las cosas, ¿no es cierto? Te quedaba esa parte, ¿no? Pendiente y yo ¿cuántas cosas más que vendrán después? Sí, quizá, ojalá. Claro. No, y además la Patagonia, porque la Patagonia es realmente una de las tierras en donde uno aprecia lo que, si la Argentina construye un proyecto de nación, debería ser el lugar hacia donde el futuro se dirigiese, ¿no? Uh-huh. O sea, la expansión geopolítica, tecnológica, industrial, tiene en la Patagonia el territorio más fértil posible. Sin ninguna duda, sí. Y si uno lo piensa en términos de lo que significa, a ver, si pensás, energías, digamos, que tengan la posibilidad de renovación, de las que el mundo va a ir a buscar. La Patagonia tiene vientos, tiene ríos torrentosos, tiene cuencas para hacer grandes represas sin la necesidad de hacer el absurdo como se hace en Yaciletá de tener que indicar y inundar terrenos. O sea, tiene todo. Tiene todo y es como, a ver, como decir, es su bendición y también aquello que la pone en una situación de conflicto. Claro. ¿No es cierto? Esa multiplicidad de recursos naturales es al mismo tiempo lo que la complica, lo que le complica la vida a muchos de sus habitantes. Claro. Por eso es complejo, ¿no? No es una situación fácil de contar. Uh-huh. Porque a la vuelta de esta buena noticia de hoy de los Curruinca, tenemos la complicación de la familia Curiñanco. Uh-huh. Y a la vuelta de la familia Curiñanco, apenitas en el límite con Chile, empiezan los conflictos con una empresa de capitales extranjeros, Hidroaysén, por unas represas que son descomunales y que divide un poco a la población. Entonces, es un territorio sembrado y más al norte tenemos una comunidad que está pidiendo en Neuquén a una petrolera norteamericana que deje de hacer actividad extractiva porque están contaminando su medio ambiente y están contaminando su agua. Y si te vas en diagonal por la meseta patagónica, te encontrás con un grupo de mapuches que le está pidiendo a Bill Gates que también, que se vaya de su territorio, que llegaron y no es el territorio que ellos habitan. Y es GPS, hijo de puta. Claro. No, hagamos un viaje. Claro, es un viaje territorial. A ver, con Carlos hay un viejo proyecto dando vueltas de hacer esto de una suerte de la geografía del mapa de la dependencia que todavía está en la Argentina. La Patagonia tiene puntos que deberíamos recorrer en esa geografía. Sí. Porque ahí están disputándose permanentemente estas cuestiones, ¿no? Les digo, les hago la lista para que no se los pierdan. Es el mapa. No, impresionante, impresionante. Bueno, vamos a escuchar algo de música y luego vamos a volver sobre el relato, no solo de la Patagonia perdida, sino también quiero que hablemos del anterior libro, el que seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de leer con anterioridad y ahora van a poder completar la mirada cuando puedan acceder a Patagonia Perdida, porque la historia de los poderosos que controlan la Patagonia tiene aristas fascinantes y Gonzalo la descubrió. Cuando todos hablaban de Benetton, de Lewis, de Tonkins, él, como buen periodista que es, los persiguió y consiguió hablar con ellos. Te va a contar con qué se encontró después de la música. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, aparentando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta con todos sus laureles. El norte es el que ordena, pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos lograr lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. El sur. Aplauso también para este tema. El sur también existe, una poesía de Mario Benedetti, interpretada musicalmente de forma magistral por el nano Juan Manuel Serrat. Los lugares son las mujeres y los hombres que viven y sueñan en ellos. Geografía sobre la hora. Apretando los dientes. 10:30, 4535-5900 y 4535-5999, ese es nuestro contestador automático. En un ratito repasamos los mensajes que están dejando nuestros oyentes. Seguimos la charla con Gonzalo Sánchez, el autor de Patagonia Perdida y de Patagonia Vendida, su anterior libro, en donde, como les contábamos antes, Gonzalo logró periodísticamente algo hasta el momento, por lo menos yo no había visto ni había leído que se hubiese conseguido, un logro periodístico realmente de mucha valía, como fue entrevistar a los grandes terratenientes, a los grandes empresarios propietarios de extensísimas cantidades de territorio argentino, que compraron como puede comprar seguramente cualquier hijo de vecino que tiene guita, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿a quiénes? Mirá, son cinco personajes fuertes y son los cinco tipos, por ahí quizá los cinco magnates, digamos, que hay en la Patagonia. Benetton, la familia Benetton, Carlo y Luciano, los hermanos. Douglas Tompkins, que hoy es dueño de 150.000 hectáreas en los esteros de Liberá y también compró 150.000 hectáreas en Santa Cruz. Y es dueño de 700.000 hectáreas en la Patagonia chilena, que es un magnate ecologista, un gurú ecologista. 700.000 hectáreas, imagina la dimensión de eso. No tengo ni idea lo que es eso, me imagino que es la tierra. Una locura, no sé, pero deben ser varias ciudades de Buenos Aires, unas 20 ciudades de Buenos Aires, una cosa así. ¿20 ciudades de Buenos Aires? No, el cálculo alguna vez lo hice, ahora no lo recuerdo, pero no me estoy quedando corto ni me estoy exagerando. Joseph Lewis, es la sexta fortuna del Reino Unido, como si te dijera el dueño del grupo de inversión, que es dueño de las marcas Puma, Vans, el dueño de los clubes de fútbol, del Tottenham, de inglés, de otro club de la primera división del fútbol griego y de otro club en Italia, que ahora no me acuerdo de los datos precisos. Ese hombre compró la totalidad de la tierra que bordea a un lago que se llama el Lago Escondido en el Bolsón, que me vengo a enterar esta semana que hay un conflicto nuevo con él en el Bolsón, porque hay una zona conocida como Pampa de Luden, una zona también de alto valor biológico y donde nacen y transcurren varios ríos que usan los agricultores de la región. Esa zona, el tipo parece que tiene un nuevo proyecto. Tiempo atrás quiso construir un aeropuerto, yo lo cuento, en Patagonia Perdida está contado el conflicto del aeropuerto. Y ahora quiere hacer un loteo medio extraño. Bueno, todavía no están claras las cosas, pero los vecinos del Bolsón están hoy mismo movilizados y en alerta para protestar contra esta situación. Bueno, ya que anclas en Luis. Anclamos. Porque me gusta el personaje. Me gustaría que compartieras con Carlos y con nuestros oyentes. Yo ya la escuché varias veces la historia. Me gusta ver cómo se le va agregando. La memoria va agregando siempre, claro, componentes nuevos, ¿no? Exacto. La búsqueda y la obtención de esa nota. Sí, todo, claro, lo que conllevó. Porque justo lo que vos decías antes, cómo se hace para entrevistar a estos tipos. La verdad, es un ejercicio de paciencia. Porque después muchas fórmulas no hay. Es simplemente llamar por teléfono y pedir una entrevista. Y perseverar, ¿no? Y tener paciencia y cuando te dicen que no, saber que te van a decir que no 10 veces más y vos seguir insistiendo. No hay mucho más. Ese es el trabajo. Y tener paciencia. Y esperar. Fue así. Yo llamé por teléfono un día, entendí, conocía la historia de haber viajado a la Patagonia mucho tiempo antes. Cada vez que volvía del sur me encontraba con una nueva anécdota o un nuevo relato de algún poblador sobre el inglés, el tío Joe, le dicen. Y un día tomé contacto, me fui a Bariloche, tomé contacto con la familia de los operadores inmobiliarios que le vendieron la tierra a él. Les dije, mira, yo quisiera entrevistar a este hombre, ¿cómo puedo hacer para llegar? Muy fácil, me dijo. Federico Van Dietmar se llamaba el hombre con el que hablaba, que es el broker inmobiliario de Bariloche que le vendió la tierra. Es muy fácil, mi hijo es el capataz, así que yo te pongo en contacto con él y él te va, es la mano derecha de Lewis en la Argentina, así que él te va a saber decir. Bueno, me puso en contacto con una persona que se llama Nicolás Van Dietmar. A partir de ahí empezó una larga relación conflictiva con esta gente, de tires y aflojes, de amores y odios, de peleas y esas cosas. Todo esto sin hablar con él. No, todavía no había llegado Lewis. Solo llegué a Van Dietmar ahí, claro. Entonces hablé con este hombre Nicolás. Me fui a la mansión que este hombre tiene en la Patagonia. Le pedí a un amigo de Bariloche que me llevara en su auto hasta el campo de Lewis. Llegué a la mansión de este hombre un sábado al mediodía. Fue mi primera llegada al Lago Escondido. Después viene lo más monumental. Me senté con Van Dietmar. Le dije, miren, quiero entrevistar a su jefe, al dueño de esto. Sí, ningún problema. Bueno, ese sí se transformó en 2 años de espera. 2 años. Esto era 2003 y bueno, estuvo hasta 2005. En 2005, después de varios no, porque me ponían gente, no, en vez de Joe te va a hablar este hombre, te va a hablar esta persona que te cuenta todo. No, yo quiero ver a este hombre, quiero conocerlo, necesito conocerlo porque mi intención es narrarlo y para narrarlo tengo que verlo. Hasta que un buen día se hizo la luz. Yo trabajaba en la revista Noticias y un día recibo un mail y los cansé, gané por cansancio, la verdad. Y recibo un mail y me dicen, Gonzalo, ¿puedes estar este sábado al mediodía en la tranquera del Lago Escondido? Yo estaba en Buenos Aires, vísperas de Navidad, era el 20 de diciembre del 2005, por ahí. Y digo, bueno, intentaré. Y bueno, agarré todo lo que me quedaba del sueldo de ese mes, me saqué un pasaje en avión, me quedé sin plata y me fui para la Patagonia. O sea, era miércoles, tenía que estar el sábado. Bueno, el sábado a las 12 del mediodía yo estaba con mi mochila parado en la tranquera del Lago Escondido. Porque se suponía que yo iba a conocer a este hombre. Y bueno, estaba ahí parado, esperando, le dije, me denuncié con un capataz. Era un lugar despojado, hermoso, pero bueno, monumental, con montañas a cada lado. Y estaba ahí esperando, hasta que de repente apareció un helicóptero en el medio del cielo, un helicóptero sofisticado. Frenó el helicóptero, un piloto con sus anteojos Ray-Ban me hizo seña para que me acercara. Corrí abajo de las aspas que estaban, todo el viento. Llegué al helicóptero, subí, y cuando subí estaba Lewis. sentado con su asesor, con su secretaria, y estaba el intendente, el ex intendente y el actual intendente en ese momento del Bolsón, Cacho Romera, que fue un hombre que después en los medios tuvo su fama porque tuvo problemas con un CQC, claro, y todas esas cosas. Con Gonzalito. Exacto. Claro. Y bueno, nada, me subí al helicóptero de este hombre y así lo conocí, me saludó bien, cordialmente, sin problemas. Y levantamos vuelo, atravesamos el valle, aterrizamos. Bueno, fue un viaje muy... Yo no podía preguntarle, pues estaba un poco asombrado. Entonces era como... No entendía bien todo lo que pasaba. Y bajamos en su mansión, a orillas del lago. Ese día había una fiesta del pueblo. Él opera mucho con un estilo paternalista sobre las poblaciones. Y así como hay gente que ahora está movilizada reclamándole, queriendo evitar que haga un loteo que parece que quiere llevar adelante, también hay gente que lo apoya. Entonces, por eso son interesantes también estos tipos. Bueno, de hecho el intendente te dice una frase que a vos te quedó... Te dice, qué fenómeno el gringo. Un fenómeno el gringo, mirá, me había olvidado, tenés razón, un campeón el gringo. Sí, y bueno, nada, lo entrevisté, breve, fue una entrevista breve, incómoda, porque estaban sus asesores que no se iban, cuando tenés la sensación de que no estás haciendo bien tu laburo porque no te dejan, bueno, pero tenía valor periodístico toda la situación, toda la escena que estaba viviendo, así que para mí el saldo era positivo. Y yo ya tenía la historia construida de este hombre, ya lo había investigado, entonces solamente me faltaba verlo para poder contarlo. Entonces, bueno, nada, valió la pena. Ahora, en el contraste, y está bueno porque cuando uno tiene una mirada prejuiciosa sobre estos personajes, sobre todas las situaciones, ¿no?, que a uno le toca relatar, lo que hace es justamente trasladar ese prejuicio al lector. Lo que vos lograste, y te lo digo también no solo como amigo, sino también como colega, lo que vos lograste es una mirada que pudo superar el prejuicio que uno tiene sobre estos personajes. Porque así como decís esto de Lewis, o de Lewis, vos lo que hiciste también es encontrarte a un Douglas Tompkins que te sorprendió en otro sentido, ¿no? Sí, no, yo lo que quiero... A ver, a mí me enseñaron un día que tienen que hablar los malos y los buenos. Claro. Es así. Y que tiene que haber siempre dos versiones de las cosas. Es un ABC de nuestra profesión. Y yo, la verdad, todos los días trabajo igual. Más allá de que pueda tener inclinaciones ideológicas y simpatías con determinado grupo... Que están claros en tu caso. Que están claros. Yo, la verdad... Atilio y Rosa Curinanco, los mapuches que están enfrentados con Benetton, un día Atilio me decía en la mañana en su campo, en febrero, porque lo fui a ver por última vez en febrero, me decía, vos tendrías que venir a ser de mediador, porque vos conocés a ellos y hablas con nosotros. La verdad, yo, por supuesto, no tengo problema en decir que apoyo la causa de Atilio y Rosa, pero a la hora de mi trabajo periodístico tengo que hacer hablar a Benetton, claro, también. Seguro. Y respetarlo, ¿no? Porque tampoco tengo que... Y que después el lector y la gente saque sus conclusiones. Y con Tompkins, que es un gurú ecologista, pasan también cosas extrañas, porque la gente cree que este hombre está acá para llevarse el agua, y lo han denunciado por eso. El negro de Elía lo ha... Recuerda, de Elía cortando las cadenas de sus campos, ¿no? Claro, si yo lo he hablado con de Elía varias veces. De Elía ha ido ahí a cortarle, este gringo se nos lleva el agua, así desesperado. Y hoy, actualmente, Tompkins está en negociaciones con el gobierno nacional para donarle 150.000 hectáreas de tierra en los esteros de Liberá, porque quiere que en esa zona se crea el parque nacional más grande de Latinoamérica. Entonces es, ojo, porque la realidad, como siempre decimos, tiene muchos matices y a veces no hay que sacar conclusiones apresuradas. No digo que Tompkins sea un santo, porque no lo sé, pero sí veo que hay hechos muy concretos de donación de tierra. Entonces, cuando yo me siento con él y le pregunto, ¿usted cuáles son sus intenciones? ¿Usted quiere el agua? No, me dice, no, mirá, yo tengo este plan. Mi plan es, yo creo que si no cuidamos grandes extensiones de naturaleza, esto se va al tacho, el mundo se acaba mucho más rápido y se van a perder muchísimas especies. Y yo creo que la única manera de conservar ciertas especies, que son tan importantes como la especie humana, ciertas especies animales, es protegiendo las zonas del desarrollo industrial. Entonces yo compro porque quiero crear parques nacionales. El tipo se dedica a eso, a crear parques nacionales. Es tremendamente ambicioso. Y no hay una doble intención detrás de esto. No lo sé. No puedo decir que no lo hay. Tampoco, pero de hecho, pero no lo sé. Saberlo, pero yo, claro, yo viajé por la Patagonia de Tompkins, digámosle. Uh-huh. He viajado por la Patagonia de Tompkins tratando de certificar las denuncias que había contra él. Y no, la verdad, creo que fui hasta donde más pude y no llegué a confirmar nada de todas las cosas que se decían. Uh-huh. Y también en el Liberá, donde se decía que expulsaba gente y hubo informes. Bueno, yo de la mano de Gonzalo conocí esa zona también, haciendo, ¿te acordás?, alguna serie de crónicas para el diario Crítica de la Argentina. Exacto. Y bueno, fui, estuve hablando con, no llegué a hablar con él, pero sí hablé con la gente que sí trabaja para él. Y realmente han armado una estructura que evidencia el deseo y el proyecto de preservación del medio ambiente que allí está existente. Tal como lo dicen. En contra, incluso, lo significativo del caso, ¿te acordás que contábamos también las contracaras de esas historias? Los propietarios de tierras en esa zona, los propietarios vernáculos, digamos, autóctonos, los empresarios argentinos, lo que hacen es desarrollar cultivos de arroz que son justamente el principal enemigo de un humedal. Exacto. Porque el arroz requiere de humedad para poder, digamos, crecer y desarrollarse, y esa humedad es la que justamente le quita el sentido al estero de Liberá. Exacto. Tompkins combate a los arroceros. Hay un conflicto fuerte ahí, un conflicto muy, muy fuerte. En la Yuy Grande. Exactamente. Hay un conflicto muy fuerte ahí porque, claro, porque la idea de crear un área protegida implica también que las actividades agroindustriales tengan un límite. Uh-huh. Claro. Entonces, ese es el principal conflicto de la región. Bueno, ya veremos qué pasa, pero es interesante para no perder de vista porque va a ser noticia. 44 pasan de las 10 de la mañana, tenemos un par de líneas telefónicas, muchos mensajes que en un rato repasamos. 4535-5900 y 4535-5999. Un poco más de música y seguimos charlando con Gonzalo. Sunabia ya la kunandia, richarikuspa, tantanakusan, tusuntu sunabia ya la kunandia, la pajaria spa, munadakuspa, uchu ihalpa, manatingichu, uchu ihalpa, manatinguchu, manatinguchu, baila, baila el continente, el tinku. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente, el tinkuboy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. We'll be right back. Arbolito baila. Baila, dije, baila, baila, ¿está bien? ¿No me equivoqué? Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. El mensaje mío es el siguiente. El señor que habló hace un momentito de los jubilados, se ve que tiene muy pocas neuronas, porque con los que ganamos los jubilados con la mínima no podemos hacer nada, y menos pagar los aumentos que hasta ahora no pagaron los ricos y los grandes poderosos, que no tenían vergüenza de poder haberlo aceptado. Habla Marta, gracias. El mensaje. Ah, quería hablar sobre los jubilados, que hace un rato estaban tocando el tema. Mi mamá falleció con 150 pesos y yo, la hija, estoy cobrando 1.500. Se nota la diferencia, ¿no, chicos? Bueno, eso quería aclarar. Buenos días. Beatriz de Recoleta, muy buen programa, el mejor que han hecho. ¡Opa! Bueno, muchas gracias. ¿Hacia dónde deberían conducir a la gente rica o pobre, peligrosa y mal sanamente, asimada sin conocerse en las grandes ciudades como Buenos Aires, la más chica de nuestras provincias, contaminada y degradada, perforada por subterráneos, asfixiada por edificios, torre y gobernada por incapaces? Vamos, Beatriz, todavía, de Recoleta te dice eso, atención, uh-huh. No te habla de Lago Pueblo, de Recoleta, Beatriz. Muy bien, ¿qué más? Aníbal de Río Gallegos, muy bueno el programa, los escuchamos por FM Abril, que baja toda la programación de Radio Esplendor. Dicho sea de paso, la semana que viene vamos a estar allí, el 8 de diciembre vamos a estar en el Calafate, y de ahí vamos a ir a la Anita para, entre otras cosas, recordar los 90 años de aquella fenomenal huelga que ha quedado instalada en la historia con el título que le dio una vuelta a lo que había escrito Osvaldo Bayer durante 6 años de trabajo de investigación, que terminó siendo el título de la película La Patagonia Rebelde. Uh-huh. Hacia eso vamos, y va a ser un privilegio estar allí. Dos programas de impronta patagónica, el de hoy con Gonzalo y el de la semana que viene con todo el relato de Carlos desde Calafate. Justamente Olga Reynoso nos escribe en nuestro Facebook, dice: saludos a todos, estamos escuchando desde Río Gallegos, que seguramente nos estaremos viendo el 8 de diciembre en el Calafate, recordando las huelgas de los compañeros rurales. Y es Olga la que nos va a soportar, así que un abrazo muy grande para Olga. Hola, buen día, Eduardo de Congreso. Izquierda pura es aquella que no acepta este caballito de batalla de Nacional y Popular, y el otro gran caballito de batalla, que es este capitalismo de inclusión. Vamos, muchachos, o se está de un lado o se está del otro. Adiós. Bueno, gracias por la aclaración, uh-huh. Porque vine a cuento de algo que yo pregunté hoy temprano sobre qué era la izquierda. A raíz de un mensaje que te había... Exactamente. Claro. ¿Qué más? Mirta de Tribunales, cada vez que veo los carros juntando cartones con chicos y viejos, me da vergüenza este país. Soldati es el que maneja la economía, le dice a Cristina, este sí, este no, y ella obedece. Buenos días, chicos. Quería aclarar de que no notan la diferencia que hay entre los gobiernos anteriores, que nunca se fijaron en los jubilados, en los docentes, nadie de los trabajadores. Ahora que hay esa diferencia, que nuestra presidenta sí se fija. Y lo está logrando, y lo está haciendo. Ahí está la diferencia positiva con este gobierno que tenemos. Bueno, gracias, buenos días. Adiós. Quisiera saber si este año el ANSES nos va a otorgar a los jubilados una bonificación días antes de las fiestas no remunerativas, como todos los años. Nadie dice nada y realmente lo necesitamos. Bueno, mi nombre es Norberto, alias El Ruso. Yo militaba, ya que evocaron lo del Frenapo, yo militaba por aquella época en CTA, y recuerdo con mucho cariño, pero conmovido, porque yo, con mi respirador artificial y mi silla de ruedas, iba a juntar firma, un sacrificio muy grande. Y bueno, creo que hay gente que que dice que pelea por la discapacidad, pero no era capaz de levantarse temprano para hacer estos esfuerzos. Pero recuerdo, de todos modos, con mucho cariño aquellos días. Un abrazo, buenísimo el programa. Qué emocionante el recuerdo, hermoso, del compañero. Hermoso el recuerdo, y además esta cuestión de la discapacidad. El otro día, un chico ciego decía en la provincia de Santa Fe que él sentía que los políticos no veían lo mal que le estaban haciendo a la democracia con esta cuestión de una continuidad de un decreto de la dictadura. Que tenían que ver. El pibe ciego decía eso. A raíz de la elección de Carlos como diputado, que fue electo por la mayoría que necesitaba él tener para poder asumir como diputado, y finalmente por un decreto dictatorial no le permitieron asumir. Pero es impresionante eso, cómo algunos que tienen distintas capacidades o discapacidades muy fuertes, a veces ven mucho más que los que son aquellos que se consideran que tienen la vista normal. A ti. Ana de Florencio Varela quería preguntarle a Gonzalo si leyó el libro de Guillermo Enrique Hudson, Días de Ocio en la Patagonia. Sí, por supuesto que sí. Porque yo quiero decir algo, a mí me interesa un poco todos los relatos de viajeros del siglo XIX en la Patagonia. Son para mí los más interesantes. Y un poco, a veces cuando escribo, intento encontrar esa prosa, que era un poco cargada en el caso de ellos, pero intento ese registro de exploración, de que estás andando por un mundo medio desconocido, poco caminado, poco transitado, y me parecen alucinantes los mejores. Es que si uno imagina lo que debe ser el estado natural de los lugares, la Patagonia tiene muchísimos lugares que seguramente fueron muy poco frecuentados y que tal vez en 200 años no hayan variado demasiado en términos geográficos. No, hay lugares vírgenes que todavía no han sido transitados, uh-huh. De verdad. A ver, ¿cómo vendés este libro? ¿Qué le decís al lector que te está escuchando? ¿Por qué leer La Patagonia Perdida? No, me parece que el libro aporta con una cierta profundidad sobre historias que no llegan a los medios de comunicación, que llegan a cuentagotas, que llegan muy, muy, muy pocas veces. Y me parece que hay sobre todo historias de vida, historias de gente que se las tiene que arreglar como puede para defender el lugar donde viven y donde llevan adelante sus sueños y donde se desarrollan. Y aparte me parece que recorre una parte de la Argentina que solo vemos en postales y en folletos turísticos, y que siempre la vemos llena de glamour y de, bueno, truchas, corderos patagónicos, vino tinto, no sé, chocolate, esas cosas, blanco, vamos a la Patagonia turística a pasear, claro. El pinito, la nieve, y no, es otra Patagonia, es una Patagonia verdaderamente desconocida, que no está edulcorada ni decorada con ninguna cosa, digamos, maravillosa. Es una Patagonia de conflictos, cruda, hostil, donde la amenaza siempre está. Digo, hay cosas que no se saben, y me parece que nada, que está bueno que se viaja cuando se lee este libro, que es lo que intento llevar al lector de viaje, y al mismo tiempo entender qué pasa con la tierra en la Argentina. Hay una parte del libro que habla de todo este proceso que desemboca ahora en un debate sobre la tierra en el Congreso. Entonces hay unas páginas dedicadas a la antesala de ese proyecto que la presidenta envió al Congreso y pidió que en sesiones extraordinarias, ahora a partir del 14 de diciembre, se discuta la ley de tierras. O sea que ahí hay como una especie de equilibrio entre la crónica de viajes, la información periodística, qué sé yo, me parece que es una buena lectura para el verano, parece que está bien. Si no tuviera el privilegio de ser tu amigo y que me lo hayas regalado, corro a la librería para comprarlo. La verdad que sí. Aparte, la cuestión de la Patagonia sigue mostrando el misterio del nombre, el misterio que generaba esos viajes, no solamente del siglo XIX. Yo me acuerdo de las crónicas de Pigafetta, claro, que fue el primero que comenzó a contar. De ahí viene el nombre, Patagonia. Claro, de unas, que era una cosa fantástica. Pigafetta estaba, en realidad, su vista estaba desmesuradamente sobrepasada por lo que veía. Entonces eso aparece en la crónica. Sí, y te digo, uno como pescador de historias si te vas al sur y te instalás por un tiempo y ahora vos te vas, por ejemplo, para el Calafate, abrís un poquito los sentidos, te dejás que entre y llegan las historias que todavía no están contadas. Uh-huh. Siempre aparece algo no narrado, para decir. Sin duda. Bueno, Gonzo, un gustazo, ¿eh? Bueno, como siempre, gracias. Un gran año el que viene, ¿eh? Para vos. Igualmente, ¿eh? Para todos. Y para todos los tuyos. Nos estamos despidiendo. Gonzalo Sánchez estuvo aquí con nosotros, el autor de Patagonia Perdida, la lucha por la tierra en el fin del mundo. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Se va, nos reencontramos el próximo sábado. No nos vayamos. Si quiere quedar, no, sí, pero quedémonos. Están los pibes, los muchachos. No importa. Así que nosotros nos reencontramos el próximo sábado con todo el informe de Carlitos desde la Patagonia. Seguramente vamos a estar acá contando y usted sabe, con mi gran capacidad tecnológica, vamos a tener todos esos informes aquí. En señales de humo, exactamente. Nos reencontramos la semana que viene. Que la pase lindo. Chau. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voto de la playa.